Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y como notarán, ese hermoso silencio, esa tranquilidad que está en mi cuerpo y todo mi corazón, ¿saben por qué es? Porque el señor Bernardo Soto, mejor conocido como El Negativo, no se encuentra el día de hoy aquí. ¿Dónde está Bernardo? No tengo ni la menor idea. Es curioso, ¿no? Siempre digo que no quiero que venga y cuando no viene, como que siento su vacío. Como que necesito esa es ese amor raro, es esa réplica negativa que necesito constantemente, porque además el día de hoy vamos a hablar de una horripilante película, una odiosa y ridícula película llamada Los Cuatro Fantásticos. Y honestamente quiero ver si Bernardo está de acuerdo conmigo o está en desacuerdo conmigo, porque él creo que va a estar en desacuerdo conmigo nomás por llevarme la contraria. Pero bueno, no hablemos de eso, tenemos que mencionar que tenemos el día de hoy una gran invitada, una excelente amiga. Su nombre es Rina. A ver, vamos a dejar el agua porque te veas bien. Rina, saluda a toda la gente. Ahorita, el día de hoy, estamos transmitiendo a través de tu radio online, pero también a través de Periscope, para que vean que estamos aquí, en vivo y a todo color. Y curiosamente, la gente siempre empezamos fuerte en Periscope y después terminamos bastante bajos, porque la gente ve que no hacemos absolutamente nada excepto hablar. Sí, te aburre de estar viendo. Bueno, pues no van a ser malabares. No, exacto, exacto. Pero el día de hoy estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por venir, porque yo sé que obviamente estás muy ocupado últimamente. Tienes muchas cosas que hacer. Nos vas a hablar de todo lo que estás haciendo últimamente. Sí, traemos muchos proyectos encima. Exacto, exacto. Y obviamente la bellísima Lorna que se encuentra con nosotros, que cada vez tiene menos que hacer en este programa. Hola, de hecho ya me voy. Los troles han hecho que Lorna no trabaje tanto con nosotros. Es horrible. La carencia de tu voz en este programa me molesta, Lorna. En verdad me molesta. Entonces, por eso es que al final tenemos una gran sorpresa para la audiencia, ¿verdad? Oye, podemos hacerle como la otra vez, demostrar que leer Wikipedia no... Ah, sí, cierto, no, ¿verdad? Es información. Sería magnífico que podamos... Entonces, abre tu Wikipedia. Claro, por supuesto. Abre tu Wikipedia y vamos a checar si podemos hacer que la gente entienda. Exacto, exacto. Tenemos que, sí, podemos hablar de Los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, estás aquí, Rina, y no quiero que te sientas que viniste a desperdiciar tu tiempo. No, podemos leer las dos. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de ti? Tú eres una cosplayer. Sí. Llevas ya 10 años. 15. ¿15 ya? Sí. Wow. O sea, básicamente empezaste a los 10 años. Sí. Claro, a tus 25 años empezaste a los... No, empecé a los 14. A los 14 años. Ah, muy bien. Empezaste muy jovencita en todo ese numerito de todo lo que era el cosplay. Para disfrazarse, claro. Y déjame decirte una cosa, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque te voy a utilizar a ti para pedirle una disculpa a todos los cosplayers de verdad. Ok. Porque lo que yo hago no es cosplay. Yo sé que no es cosplay. Nomás me disfrazo para mostrar la mayor cantidad de piel en las convenciones. Pero yo estoy... Ya te lo he dicho. Yo lo sé. Estoy de acuerdo que no es, y por eso no me atrevo a llamarme cosplayer. Porque lo que tú haces y lo que hacen muchos de nuestros amigos sí es cosplay de verdad. En serio, sí... Le meten muchísimas ganas a hacer cada uno de los cosplays que utilizan. Y no solo se limitan a lo que es tela, sino se van a otros tipos de plástico y tipos de metal para crear armaduras y todo ese tipo de cosas. Entonces me gustaría que nos hables un poquito acerca de tu vida en el cosplay Y también nos comentes de tus nuevos proyectos. Tienes ahorita un proyecto en Cinemex para proyectar unas películas de manga. De, perdón, de anime. De anime, ajá. Y nada más para que veas qué tan bueno soy para todas las cosas japonesas. Y también tienes ahorita, abriste tu propio espacio en la Friki Plaza, donde estás haciendo varias cosas que tienen todo que ver con el cosplay. Por favor, cuéntanos un poquito de tu vida y de tu trayectoria. ¿De quién soy yo? Exacto, por favor. Pues todo sucedió hace 15 años. O casi 16, creo. Wow, ya un ratote. Sí, no, empecé en el año 2000. Fue por accidente. La verdad es que, aunque no la gente no lo crea, yo era como una persona muy tímida, muy introvertida. Igual que yo. Muy buleable. Fui una persona que bulearon, ya lo habíamos platicado alguna vez. Claro. Entonces, quienes escuchan no lo sabían. Exacto. Pero, pues, encontré como que un mundo alterno al ir a mi primera expo, que fue la Mole. ¿En el 2000? En el 2000. La primera que hicieron en Expo Reforma. Ok, ok. Esa fue así como que mi primera expo. Obviamente, como era joven, yo sabía que existía la MESIF, que existía la Mole en el Juan de la Barrera. Pero pues no me dejaban ir, porque mi papá decía que era un lugar que reunía drogadictos. Es que curiosamente hay una iglesia en los Estados Unidos que piensa exactamente lo mismo, porque cada vez que voy a la convención de San Diego, a la San Diego Comic Con, están allá afuera diciéndonos que estamos idolatrando falsos dioses. Entonces, tu papá no estaba muy lejos de la verdad. Pero bueno, entonces... ¿Goku no era dios? No sé, hay mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que no. Pero bueno, entonces no te dejaban ir, pero tú fuiste. Pues sí, a esta que fui, la verdad es que me animé porque vi en la televisión que estaban promocionando un alien y un depredador a la Mole, justamente. Entonces, como que me emocionó la idea de que eran chicos que se disfrazaban. Y a mí la verdad es que el Halloween siempre fue como que mi fecha favorita, porque podías convertirte en algo más. Y obviamente los disfraces de Halloween que yo usaba eran como de gatito, de diablita o de arañita o esas cosas. Cuando dices de gatito, ¿te refieres a los trajes que usaba Regina George en Mean Girls, en Chicas Mal Malas? No. Que es básicamente lencería y con las orejitas. No, claro, no. Que no era una niña, por Dios. Pregunto. Porque quiero que la gente tenga una idea clarísima. No, era una niña y usaba un pants negro con unas orejas hechas en casa y maquillaje de bigotes. Y ya. Ah, pues muy bien. Siempre se empieza por una parte. Que hacía mi mamá, sí. Nada más. Que pues obviamente vas creciendo y los disfraces se terminan convirtiendo como que cosa para niños pequeños. Y como tú eres un adolescente maduro y grande, pues claro, ya se ve mal que lo hagas. Exacto. Ahí mis traumas los estoy sacando. No has escuchado, obviamente, a Comic Manía muy seguido, pero Lorna desafortunadamente se ha echado 7 años de Carlos, Joe y Moisés. Y sus créeme, traumas. Son 2 horas y media en el diván para mí y Lorna lo sabe. No, déjame decirte. Entonces, adelante. Voy tomando nota. Muy bien. Lorna ya me está cobrando como psiquiatra, déjame decirte. Pero bueno, hace muy bien. Adelante, por favor. No, pues con todo eso, pues descubrí ese nuevo mundo. Tuve la oportunidad de asistir junto con mi hermana, que fue la que me llevó, como que no me daban mucho permiso de salir. Pero pues ya mi hermana fue la valiente que se animó a decir, bueno, yo la acompaño. Obviamente ella es mayor que yo. Entonces mi primer impacto al llegar, o sea, yo traía mi cámara de 110, traía mi rollo de 36 fotografías, súper emocionada porque yo decía, es que yo quiero ver ese depredador y ese alien. Claro. A mí me gustaban los cómics, el único que leía porque era lo que me compraban, era Spider-Man, porque lo demás les hacía como para niños. Eso leía La Pequeña Lulu y Archie. Bueno, ok, eso es normal. Yo también leía La Pequeña Lulu y Archie, pero bueno, después dije, no, quiero algo más maduro. Y obviamente me compré solo cómics con hombres en spandex. Claro, no sé, es súper, muy viril. Totalmente, déjame decirte. Porque como he dicho en ese programa múltiples veces, lo mío, son los hombres en mallas. Pero bueno, nos decías, entonces fuiste a ese lugar, te llevas tu cámara y me imagino que tomaste fotos hasta más no poder. Pues, ¿qué crees que mi primer impacto al llegar fue llegar al evento? Yo no sabía ni por dónde empezar. Expo Reforma tiene unas escaleras eléctricas, primeras que te dan al piso intermedio, que tenía otros salones. Y el subir ahí, lo primero que vi fue un grupo de chicos más o menos de mi edad, también entre los 14 años, y estaban vestidos todos de Ranma y medio. Pues yo dije, pues de aquí soy. La verdad es que me la pasé muy bien. Yo en mi imaginación ya me gustaba el anime sin saber qué era anime. Porque eran las caricaturas que estaban en la televisión. Lo pasaban en la tele. De hecho, desde el 98, que estaba como que el apogeo al máximo, yo me hice muy fan de una serie que se llama Slayers, de anime, que es donde sale Reina Inverse, y ahí saqué el apodo. Claro. Y según yo me vestí de Lina Inverse ese día. Ajá. Nunca traía el pelo suelto. Jamás, siempre lo traía amarrado como lo traigo ahorita. Ajá. Y la gente lo puede ver a través de Periscope, que es lo bueno. Sí, saben, sí, que no, sí, estamos mintiendo. Siempre traía coletas y justo como me hacían como mucho bullying, pues, uh-huh, también como que era muy introvertida. Pues ese día traía mi cabello suelto, traía unos jeans rojos, uh-huh, y una blusa amarilla. ¿Como el personaje? Como el personaje. Pero no iba realmente disfrazada, más bien como que iba con el atuendo. Mi hermana se le hizo rara mi combinación de colores tan brillantes. Tan caricaturescos, se puede decir. Sí, sí, sí. Pero, o sea, como que, pues, allá tú, ¿no? Y ahí un chico me dijo, oye, ¿traes disfraz? Y yo, no. Uh-huh. Ah, ¿pero puedo tomarte una foto? Sí. Y yo así como... Estatua. Firme, sí. Exacto. ¿No? Pero fue como que, órale, está padre este mundo. Vi a los chicos y le dije a mi hermana. Le digo, uh-huh, oye, yo quiero ir a la próxima expo disfrazada. Uh-huh. Y ya estaría bien. Dice, ¿quién te gustaría? Y yo, pues, quiero ir de Lina Inverse. Bueno, Rina Inverse, no era Lina. Uh-huh. En esa mole me compré un cómic de, uh-huh, Slayers que estaba en inglés. Uh-huh. Y de ahí dije, mira, quiero hacer este. Y justo era la blusita amarilla con el pantalón, pero pues todos los aditamentos. Uh-huh. Y ella me dijo, ay, ¿cuándo es la próxima expo? Y yo, pues es en octubre, en mayo, en la... No, era octubre, porque esa fue en junio. Uh-huh. En la TNT. Curiosamente, de seguro conociste a Lorna. La primera TNT. Porque Lorna estuvo trabajando por años en la TNT. Y es la chica que estaba en la puerta. Y es la que siempre ponía cara de, ¿what? Cada vez que llegaban los chicos disfrazados. Súper, súper probable. Sí, porque tú sabes que ahí habían unos disfraces o unos cosplays. Ah, sí, y después habían. Y otros que decías, ¿eh? Llegaban chicas ahí con body paint, no, y desnudas, no, no, ¿no? Exacto, me tocó una chica en topless. Que bueno, todo el mundo se quedó así como de. Y obviamente no entró a la competencia. O sea, porque ni siquiera llevaba hecho el body paint. Sino no estaba topless. Estaba topless. Okay. Y entró así como yo dije. ¿Qué valor para caminar así por Tlatelolco? No, yo tampoco. Y todavía he visto chicas, sí, que van en top. La verdad, yo también digo, ¿qué valor? Sí, yo no haría, o sea. Yo enseño también mucha piel. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta mucho mi cuerpo, me gusta mostrarlo. Sí, pero sí, sí, creo que hay niveles. Y una cosa que yo no haría es andar así, como que ¡woo! Pues así es como yo empecé en eso, claro, de cosplay. Y se vuelve como de adictivo, ¿no? Es súper adictivo, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Tú lo estás experimentando? Exacto, mira, yo tengo una... Me pasó más o menos lo mismo, ¿no? A nivel de ser bulleado y todo eso. Y yo había ido a muchas convenciones, pero nunca se me había ocurrido utilizar ningún aditamento o en serio hacer cosplay, de verdad. Lo más que llegaba a hacer era llevar mi chamarra de Wolverine, ponerme una playera de superhéroe y párale de contar, ¿no? Pero un día fui a la San Diego Comic Con y a diferencia de ti, a ti te pidieron una vez una foto. Tenías un traje 2-3, por lo que tú me comentas. O sea, pues no, de hecho era ropa. Más bien el chico como que yo iba con mi hermana. Yo, uh-huh, lo que pienso es que de ver, esas chicas están guapas. Ah, okay, les, no, voy a pedir una foto porque fue para las dos, no fui nada más yo. Claro, pero obviamente de ahí salió como que este gusanito de continuar. Ajá, cuando te pidieron, pues, la primera foto. Pues sí, uh-huh, pero fue más por la vista, la impresión que tuve al encontrar al montón de chicos disfrazados de Ranma y medio. Okay. Estaba Shampoo, estaba Ranma-chan, estaba Ranma, estaba Ukiyo, uh-huh, o sea, estaba Panda. Uh-huh. Como que era este mundo imaginario en 3D. Sí, porque también en ese tiempo justo, uh-huh, Ranma también estaba en su apogeo máximo. Entonces, claro, yo así como que... Sí, tenía que tomarme fotos y sí me tomé. La verdad es que lamentablemente mi disco duro lo mató mi novio. Y ahí se fueron mis 15 años de fotografía. No me digas. Sí. No tenías ni un solo respaldo. Es que ese era mi respaldo, el disco duro externo. Ya veo. Se le cayó. Y me regaló otro el 14 de febrero, Rosita, muy bonito. Me estaba rescatando la información, uh-huh, pero para la mala suerte que yo tengo. Sí, sí. Puso su disco duro encima de su CPU. No sé qué haya pasado con el calor que, claro, que tronó los circuitos y todo. Sí. Entonces, bueno, yo ya, yendo ya. Es que sí, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de rescatar información. Sí. Bueno, es con pinzas. Pero bueno, ¿a dónde iba con esto? Que es muy curioso, ¿no? De que son similares nuestras historias, pero un poquito diferentes. A ti te pidieron una foto, viste las cosas y dijiste, quiero ser de este mundo. Me pasó lo mismo. Yo había ido mucho a la TNT, a la Mole y obviamente a la San Diego Comic Con. Y quería ser parte de ese mundo, ¿no? Porque dije, bueno, si ellos pueden, yo también. Pero obviamente yo, a diferencia de tú, a pesar de mi timidez, quería mostrar la mayor cantidad de piel posible. Y fue cuando hice mi primer cosplay de Batty Luchador. Uh-huh. El cual fue recibido con casi abucheos en la San Diego Comic Con. No, nadie me pidió una sola foto. ¿En serio? Ni una sola foto. lo cual me enojó bastante. Y dije, esto no se queda así. Me metí al gimnasio, le metí lo triple de duro al gimnasio. Lorna lo sabe, Lorna vio la, Lorna vio la transformación, porque es, somos amigos desde hace años en Facebook. Y veía, porque yo soy un egocentrista a lo máximo, subía fotos de mi proceso, cómo iba cambiando mi cuerpo. Y después, en marzo, una buena amiga de nosotros, Rosa Cosplayer, me hizo mi traje ya mucho, uh-huh, mucho mejor del, claro, Batiluchador. Entonces fue el Batiluchador versión 2.0. Y fui a la mole con ese cosplay, con mi nuevo cuerpo y con mi nuevo cosplay. Y bueno, las fotos, las señoras, especialmente las señoras, enloquecieron. De hecho, sí, debe ser. Es que de ver chamaquitos a ver a alguien que se ve bien, pues oye. Pues ahí fue cuando el desapareció el Batiluchador y nació el Batistripper. Pero bueno, no hablemos de eso. Pero básicamente, ahí fue cuando se me pegó. Y de empezar con ese, dije, ¿sabes qué? No puedo quedarme solo con este. Hay otras posibilidades. Y salió Sexy Nightwing. Después ahorita ya tenemos a Emma Wolverine, que tú lo apodaste, por cierto. Ella es la que decidió que mi Wolverine no solo era un Wolverine a secas, era Emo Wolverine. Ella fue la que lo nombró. Gracias. Perdón. No, gracias. Fue demasiada honestidad. Yo es que cuando te vi yo, bueno, me gustas, pero tu peluca parece de emo. Y tú, esa peluca, si tuviera un centavo por cada vez que han criticado esa peluca, sería ahorita multimillonario. Todo el mundo la odia, la odia con ganas. Pero bueno, sí, Lorna constantemente. Ella no se mete mucho en cuestiones de cosplay, pero me dice, sí, esa peluca ya, en serio, ya es hora. Ya. No. Y cada vez está más apestosa, porque no sé cómo lavarla ni darle cuidado. Y la uso demasiado. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿A dónde voy con esto? Es, bueno, qué padre. Cuando quieras te ayudo a lavarla, por muchísimo. Favor. Yo sé, porque es una de las cosas que tú a eso te vas a empezar a dedicar. Sí. No solo ya has hecho ya una carrera como cosplayer de 15 años, yendo porque tú empezaste obviamente como fan, yendo con cosplay a estos lugares, y ahora ya te hablan para ser invitada especial, para ser juez, para ir a diferentes lugares. De hecho, tú y yo nos conocíamos de vista por, uh-huh, muchos años, pero la primera vez que platicamos fue cuando los dos fuimos de invitados, sí, a la CosoCon. Sí, fue muy, muy reciente. Ya, bueno, obviamente después de lo que les platicaba del inicio de todo esto. Ajá. Fue cuando empezaron a llegar los primeros flashes y que me decían Rina Inverse en las expos. Yo me enamoré del ambiente, y justo como comentas, yo no me quise quedar en eso. Uh-huh. Y empecé a querer seguir. La verdad es que se te hace súper adictivo la atención de las personas y la alimentación del ego de algo que yo nunca en la vida había sentido, pues claro, se me fue a las nubes. Y si comentamos que mi signo también no me ayuda mucho. Eres soy Leo. Leo. Uf, sí, no, sí, olvídate. Bueno, Lorna tiene un programa acerca de todo eso. De hecho, ahorita tiene una muy buena racha. Ajá. Sí, está empezando una super racha para todos los Leo. Sí, Lorna tiene su programa, es jueves, empiezas a las 5, ¿no? Así es. Bueno, el de horóscopos es con Kitty los lunes, y el mío también te metes es en eso. El de 5:30 los jueves. Lorna obviamente se trata de todas las cosas de esoterismo, sí, y le me mete muchísimo a los astros. Y tenemos un programa aquí de Kitty, y varias veces hacen crossover. Sí. Y constantemente están hablando de eso. Una vez me hicieron mi carta astral y llegaron a la conclusión de que soy un perdedor. Pero ni modo. Pero afortunadamente tú eres Leo y no te tocó eso. Dice Lorna que tienes una buena racha y esperemos que sea cierto. Y tu buena racha ha continuado desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cuándo empezaste tu página de likes? Y ya con tu nombre oficial de cosplayer, que es Rina Inverse. Es Rina Inverse MX. Que okay. De hecho, como que la abreviación, yo le quité el Inverse. Uh-huh. Y es Rina MX. El okay. MX, me han preguntado, ¿de qué es el MX? Está sumamente obvio, es de México. Es, claro, un nacionalismo, porque amo a mi país. No, me parece la perfecto. La verdad es que sí. Yo cuando... La verdad es que ese nombre nació porque cuando empezó el internet en aquellos tiempos, que las horas de los cafés internet contaban entre 50 y 60 pesos. Sí. Pues yo, sí, iba. ¿Cómo olvidar esos tristes, sí, días? Sí, no, y para el no, era lentísimo. Pero bueno, yo saqué mi correo de Yahoo, uh-huh, y el Rina Inverse ya estaba ocupado. Entonces, entre las sugerencias que me dio fue el MX. Okay. Y a mí se me gustó mucho porque en mi yo adolescente pensaba, es que voy a hacer la versión mexicana de Rina Inverse. Uh-huh. Y pues me quedé con ella. La verdad es que debo confesar que ella era mi ejemplo de vida a seguir. Uh-huh. Okay. Era así mi diva. Estaba enamoradísima de ella. Uh-huh. Todavía estoy. No se me ha quitado. Tú me entiendes con Batman, yo sé. Yo creo que pueden ver entre el tatuaje, la playera, el cinturón y obviamente la cartera y bueno, otras partes de mi cuerpo que también tienen símbolos de Batman. Mi obsesión por Batman es completa y total. La ventaja que tú tienes es que los artículos de Batman existen. Los artículos de Slayers no. ¿Ya estuvo? Existen. ¿Ya fue? Es que sí, es que... Es una serie del 94. ¿Tú crees que va a haber algo? No, es que el anime siempre son como... Son finitos, ¿no? Sí, empieza un rato y después termina. Y en su momento es cuando tienes que conseguir todo. Sí, y si no, pero pues y nada más en Japón. Porque aquí nada. O sea, yo tengo 2-3 articulitos, pero la verdad es que son mínimos. Uh-huh. Y la cuando tuve oportunidad de ir a Japón... Ah, sí, sí, porque es también otra cosa que es importante. Yo sé, mira, aquí en general, como siempre hablamos de cómic, rara vez tocamos el tema de anime y manga. De hecho, Lorda, tenemos un programa aquí que se trata de eso. Tiene un nombre medio extraño, porque antes se llamaba Sushi Radio. Es que ahora tiene otro nombre que ¿cuál es? Se llama La Pulcata MX y toca, además de... Okay. Es que es como una pulquería. Yo no tengo ni un problema con eso. No tengo ni un problema. Porque con hablan eso. De muchos temas, no solamente yo, de... Nomás siempre se me olvida el nombre. Porque es que me gustaba mucho Sushi Radio, porque era como que muy directo. Sí. Pero ahorita ya abordo más temas. Y resulta que hay una cosa que se llama el World Cosplay Summit. Ajá. Donde básicamente, corrígeme si estoy equivocado, porque me lo han explicado antes, pero te digo, no soy un gran conocedor de esto. Lo que sucede es que en varios países hay concursos locales. Y los ganadores de esos concursos locales van a una sede, que es, digamos, la sede más importante. En el caso de México es obviamente el DF. Ajá. Y ahí todos los ganadores de los concursos locales de diferentes partes de diferentes partes del país concursan y sale un ganador. Y ese ganador representa al país en Japón en un enorme concurso de cosplay. ¿La pues tiene? Sí. Pues algo así. Okay. No sé cómo lo hagan realmente en el resto de los países. Sí, sí. Ahorita van 26 países en el World Cosplay Summit. Cuando tuve oportunidad yo porque fui representante, uh-huh, en el 2011 eran 17. Año con año se van agregando nuevos países. Uh-huh. Que por cierto, este año ganó México. Sí, sí. Bueno, el año que tú estuviste, tu equipo ganó en el DF. Uh-huh. Y se fueron a Japón a concursar. Desafortunadamente no ganaron, pero estuvieron en Japón. No, estuvimos en Japón. La verdad es que el Summit no es un campeonato, es como nuestra belleza. Okay. Bueno, no como Miss Universo. Bien, bien, bien. Solo que es una vez al año. Uh-huh. Y pues es en cuestión de cosplay, es por duplas. Lo bonito de... Obviamente es un evento que está fomentando un intercambio cultural con todo el mundo. Uh-huh. Y pues justamente va eso, es totalmente cultural, pero a través de la cultura pop, que uh-huh, en este caso es la onda del anime, manga, videojuegos, uh-huh, reflejado con el cosplay. Y pues es justamente eso. Aquí en México sí hacen sedes en diversos estados y eventos, uh-huh, para ir sacando ahí como que sus finalistas. Y la final es en la TNT. ¿Qué fue este febrero, ¿no? En febrero es las eliminatorias de México para sacar a sus representantes. Los chicos que concursaron esta vez en el World Cosplay Summit concursaron este febrero. Sí, en febrero. Y se lanzaron, o sea, ellos para allá. Son los ganadores de México. Yo puedo decir que yo fui la ganadora del World Cosplay Summit México del 2011. Okay. Y en Japón nos fue padre. Muy divertido Japón, según entiendo. No, es muy padre porque es como una cuestión completamente cultural. No se enfoca nada más en el campeonato, como te comento. Tiene un desfile. ¿Sí? Que es en el Oso Parade, es en Nagoya, Japón, ahí es. Lo maneja TV Aishi, ellos son los organizadores del World Cosplay Summit. Y tienes visitas con gente importante de Japón, empresarios. Suelen ir a, por ejemplo, este año vi que fueron al Museo de Brother. Uh-huh. Y estuvieron, pues es que son muchas actividades. Mi año tiene sesiones de fotos. Nosotros estuvimos en un castillo que se llama Sweet Castle. Uh-huh. Que está cerca de Tokio. Okay. Muy padre, muy muy muy muy bonito. Es un castillo donde hacen dulces. Está súper bonito, es como para los niños. Uh-huh. Y también organizan bodas orientales. Okay. No, pues que qué interesante. Es muy bonito. Y todo empezó yendo a tu primera expo, que no te querían dejar ir. Sí. Utilizando los colores de tu ropa con los colores del personaje que tanto te gustaba. Sí, la verdad es que el cosplay... Algún día se puede ser mi historia, Lorna. Sí. Algún día puede ser que yo gane una competencia en la San Diego Comic Con. ¿Quién quita? ¿Por qué no? Yo no creo que sea complicado. La cuestión es que hagas algo al nivel de los que están en Comic Con. Sí, ese ahí el problema. Porque yo este año también fui con, entre comillas, cosplay a la Comic Con. Afortunadamente me pidieron un poquito más de fotos. Pero el problema que yo veo con cómo hago yo cosplay es que busco la manera más fácil de hacer las cosas. con la mayor gran flojera, ¿no? O sea, la mayoría de lo que utilizo de la cintura para abajo son jeans. Entonces, eso no llama tanto la atención como si tuvieras, no sé, licra, o si tuvieras, no sé, cuero, o una armadura, o algo así. Pero bueno, afortunadamente tú acabas de abrir un espacio donde tal vez me puedas ayudar tú y tus compañeros, sí, a mejorar considerablemente mi cosplay. Pero no vamos a hablar de eso en ese momento, porque ya son las 6. Lorda, ¿tenemos la primera canción lista? Bueno, esta canción, como todas las canciones que pondremos el día de hoy y hemos puesto en los últimos meses, va con mucho amor, con mucho cariño, de aquí directamente a Guadalajara, para mi bellísima Lady Loki, que espero que esté escuchando, honestamente no lo sé. Espero que le guste esta canción. No sé cuál le vas a poner, de las dos. ¿Cuál de las dos le vas a poner? ¿La de Maroon 5 primero? ¿Vas a poner la de Stand the Wanted? Me parece perfecto. Esta canción va para ti, nenita, espero que te guste. Para mi Lady Loki. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y le pueden hacer preguntas a Rina. Sí. Pueden hacer preguntas a mí. Todo a través de nuestro Twitter, que es comicmanía@comicmaniamx. O también a nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comicmanía MX. Y sí, igual que tú, la MX es de México. Exacto. Porque hay demasiados Comicmanías en el mundo. Sí. Es tan original el nombre. Damas y caballeros, no se vayan en ninguna parte. Nos vamos con esta canción y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. todos. Mi nombre es... Es que me distraigo, Lorna. Me distraigo. Es que estoy hablando con Lady Loki, entonces... Sí, es que te voy a decir una cosa. Yo, a diferencia de muchas otras personas, no puedo hacer multitasking o una cosa u otra cosa. Entonces ya como que iba a empezar a decir cosas que estoy escribiendo. Entonces vamos a concentrarnos aquí un segundito en eso que se llama Comic Manía. ¿Cómo se encuentran todos? Mi nombre es Carlos Joy. Me acompaña el día de hoy Rina, mi buena amiga Rina. Y también la bellísima Lorna, que por alguna razón dejó correr demasiado tiempo la canción de X-Men. Me trae muy malos recuerdos, déjame decirte, ¿eh? Sí. Porque yo en algún momento quise ser una estrella de YouTube. Dije, sabes que los YouTubers les está yendo muy bien, voy a intentar hacerlo. Pero desafortunadamente siempre he tenido como que problemas con las personas con las que me uno para hacer estos numeritos. Entonces resulta, obviamente no incluyo a mi buen amigo Ra Alter, ahí fueron otras cuestiones que se metieron entre Alter World y yo. Nada malo. Pero la primera vez que yo lo intenté hacer, lo hice con un chavo que es para darle dos o tres cachetadas. Y resulta que él quería que hubiera como que un chiste recurrente, que cada vez que yo dijera la palabra X-Men o Hombres X, si iba a sonar la música de inicio, el opening de los Hombres X, y que yo me iba a enojar. Pero era como que un chistecito recurrente. Y dije, pero ¿en qué planeta cabe eso? ¿No? O sea, voy a tener que meter la palabra X-Men, aunque esté hablando de Batman. O sea, como que se me hizo muy estúpido. Pero dije, bueno, voy a seguir su chistecito porque él es el productor, ¿no? Y pues yo, ante nada, es mi señor director. Pero sí era para dar dos o tres bofetadas. Pero bueno, no hablemos de eso. A lo mejor hablemos de cosas más interesantes, como vamos a ver si tenemos algunas preguntas. A ver si alguien se animó. No, nadie. Ah, no, mira, sí. 15. Pero desafortunadamente de vez en cuando yo digo, ah, qué chido, tenemos 15 preguntas, pero nomás es gente retuiteando que el programa está a punto de empezar. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Sí. Ah, Miguel Ángel, que es nuestra salvación, porque hace muchas preguntas, muchísimas preguntas. Gracias, Miguel Ángel. Acerca de nada absolutamente. Entonces, pero es padre. Que pero vino, ahí está que, presente. Sí, no tienes idea, porque los últimos dos programas, que además tengo que decir una cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta aquí escuchando el programa, he estado bastante amargator. No sé, últimamente he estado muy amargado. Tal vez haya sido porque después de la San Diego Comic Con siempre me pongo bien amargado. Es que es tan padre estar en ese mundo. Es como la depresión post-Comic-Con. Exacto, y es horrible, ¿no? Entonces como que ya regresas al mundo real después de estar en este mundo de fantasía, donde ves unos cosplays preciosos, ves obviamente millones y millones de cómics por donde sea que vayas, entras a ver todos estos eventos importantísimos en el Salón H, regresas a tu vida cotidiana y dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida en esto. Pero bueno, siempre hay otro año y esperemos que el 2006 me vuelvan a aceptar como prensa, si no buscaré otra manera de colarme. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos algunas cosas que decir, tenemos algunas preguntas y ahora sí me gustaría que vengan los goles, mi querida Rina. Okay. Tienes dos cosas que promocionar que son importantes. Tres. Okay. ¿Tres? Ah, tres. Adelante. Lánzalo de una vez y después nos lanzamos ahorita con las preguntas y me ayudas. Okay. Y sí. Lorna obviamente tiene abierto el Wikipedia, claro, para que vean. Para hablar de los Cuatro Fantásticos. Pues, sí, pues lo que pasa es esto, ¿no? Hablamos de los Cuatro Fantásticos al final, ¿no? Vamos a lanzarnos todo eso de una vez. Porque normalmente siempre hablo de las películas que veo, malas o buenas, al inicio del programa, pero ahorita lo estoy haciendo al final. Porque empezamos contigo. Pero lo curioso es que alguna vez, no sé por qué salió el tema, de que mucha gente se estaba quejando de cómo hacía el programa. Porque sí, a veces me confundo, a veces voy muy rápido o lo que sea. Pero siento que es importante que, si voy a hablar de cómics, tienen que venir de mi memoria, de las cosas en las que yo he leído y que yo he vivido y que yo he experimentado. Si nomás lo leo de Wikipedia, yo siento que no cuenta. Pero desafortunadamente hay mucha gente famosísima en YouTube que lo único que hace es se lee Wikipedia y procede a interpretarlo para la gente. Entonces básicamente le están leyendo Wikipedia a los televidentes. Que se me hace un poquito extraño, pero bueno, cada quien. A ver, aunque también algo que sí tengo que decir, y eso creo que es muy curioso, me estaba diciendo Lady Loki, necesitamos más iluminación en este lugar, Lorna. Ah, no, claro. Porque aparentemente como la luz viene desde arriba, parecemos como muertos vivientes. Somos como extras de Walking Dead en este momento. Por las sombras que nos causan el rostro. Y pues no. Se trata de que hay que jalar gente a ver Periscope, no alejarlas. Pero bueno, estamos en todo. Rina, cuéntanos de qué nos quieres hablar. Pues muy bien. Pues primero, ya que estás mencionando a tu Lady Loki, yo saludo a Lorraine. Todavía no tengo el gusto de conocerlo, justo estábamos hablando de ella hace ratito. Exacto. Pero ya habrá ocasión de que... De hecho, coincidieron en el mismo lugar, ¿no? Ahí en Guadalajara, ¿no? En el Campus Party, ahí. La vi nada más pasar. Y ya. Pero yo sabía, esa es Lorraine, pero pues yo estaba trabajando, entonces era... Claro, tú fuiste ahí disfrazada de un personaje de Smite, ¿no? De Smite, sí, de Afrodita. que tenías ahí claramente una armadura. Sí. Que no es nada fácil hacer una armadura. No, y estaba un poco dolorosa el portarla tantas horas. Sí, sí, además me estabas contando que es algo que yo no sabía, ¿no? Pero lo estoy descubriendo en mis cosplays, que un cosplay está hecho para eventualmente deshacerse, sí, y tener que rehacerlo. Y tu armadura se estaba deshaciendo durante la campaña. Ese vestuario ya, como es un vestuario de marca, pues ya lo habían portado anteriormente mucho. Mm-hmm. Entonces cuando me lo entregaron a mí, el vestuario aparentemente se veía bien, pero ya poniéndolo en marcha como para trabajarlo, de que te estén abrazando para la foto y antes decían, ay, pues ni haces nada, estás ahí parando repartiendo papelitos. Pues sí se hace, porque pues tienes que estar que portándolo y soportándolo y el calor y la picazón y sonriendo todo el tiempo, y pues sí, es muy cansadito. Entonces, sí, pues ese tipo de trabajo para el tipo de vestuario que está hecho con goma eva, sí, la verdad es que dan de sí. El pegamento con el tiempo se va como que se va zafando, la pintura de la misma manera se va cuarteando. Okay. Sí, es el problema de algún tipo de material. Hay otros que te pueden durar añísimos. Yo tengo vestuarios que ya tienen más de 10 años. Wow. Y todavía, de hecho, sí, ya no los uso. Algunos porque ya no me quedan. Obviamente les dije que empecé a los 14. Ah, claro, claro, sí, sí. Sería muy extraño si a los, ¿qué? ¿24? ¿23? Exacto, entonces 23 años. No, es la mitad de mi vida lo que llevo, sí, haciendo, sí, vestuarios. Bueno, cosplay. Sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿de qué nos quieres venir a hablar? Pues bueno, ya con todo esto, como se han dado cuenta, el cosplay no solamente es mi pasión y mi hobby, sino que se empezó a convertir en un estilo de vida. Okay. Estilo de vida, igual no puedo decir que vivo 100% del cosplay, porque no, yo creo que los que viven 100% son contados. Aún no conozco a uno, salvo que sean los cosmakers, que es una cuestión que yo sí separo un poco al vivir como cosplayer. Que para la gente que no sepa, un cosmaker es alguien que hace un es cosplay. Es el que hacen los vestuarios, exactamente. Entonces, justo con viendo esa necesidad y la saturación que tienen los cosmakers a la hora de estar trabajando, de hecho Rosa podría incluso contarnos cómo se satura de trabajo y luego terminan súper cansados, y tengo muchos amigos que hacen comisiones para otras personas. Sí, yo en el caso de Rosa, por lo poco que la conozco, pues nos hemos hablado mucho de su trabajo, nos conocemos hace como 2 o 3 años, ¿no? Y siempre está corriendo, porque como que no sabe decir no, y a todo el mundo le dice que sí, y además ella siempre quiere hacer trajes nuevos o para cosplays ella, nuevos. Claro, yo no sé dónde sacan tiempo o cómo le hacen, la verdad es que yo no podría. Pero justo con toda esa necesidad, pues a mí y un amigo que conocí de hecho este año, en una plática de cafecito salió la cuestión de una idea que yo traía, que era crear talleres para cosplayers. Y él me decía, ¿cómo talleres? Y yo, pues enseñarles a los chicos las cosas de cosplay. Igual no la costura como tal, pero que si quieren aprender a hacer máscaras de látex, sí, o prostéticos, o aprender a maquillarse, o aprender a posar, aprender incluso fotografía, o sea, darles ese espacio a estas personas. Y pues esto pues logramos formarlo de ideas de él, ideas mías, con mi socio Aramis. Pues salió esta cuestión de crear cosplayama. De hecho, con esa plática que tuvimos, como que él se empezó a mover. Lo conocí por casualidad porque me contrató para un evento que él organizó de videojuegos, que fue el Monster Hunter Fest. Y de ahí como que hicimos un click padre de cuestiones, ideas y creativas. Y un día me dijo, oye, ya tenemos local. Y yo, ¿por qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, sí, sí, es que van a abrir un segundo piso en la Friki Plaza de Uruguay. Y fui a Porque hay múltiples Friki Plazas, además eso. Yo no sabía eso, yo pensé que solo había una, pero hay múltiples. Pues hay varias Friki. Por ejemplo, en Eje Central está lo que es la Friki Plaza que todos conocen, que es como que la más famosilla, que es de AP Plazas. Está la otra que se llama Fan Freak Center, que antes era Plaza San Juan. Me encantan los nombres. Esa está al ladito de Friki Plaza. Y enfrente está otra que se llama Plaza Pika Shop. Y al lado de Plaza Pika Shop está Plaza Atenas. Podríamos decir que tenemos un micro Akihabara en Eje Central. Y 3 cuadras más adelante, justo donde antes era Plaza de la Computación, donde arreglaban celulares, la remodelaron y destinaron los pisos de arriba para hacer otra Friki Plaza, justamente porque tienen muchas personas que quieren un local, y la verdad es que en la Friki Plaza de Eje Central ya son muy caros. Uh-huh. Entonces, como que abrieron una nueva opción que estuviera cerca, en el mismo centro del DF, está a media cuadra del metro San Juan de Letrán. Uh-huh. Y arriba, la verdad es que ya es muy, muy accesible, y en lo personal a mí me gusta más el ambiente, igual y porque es más pequeña. Porque yo, cuando he ido a la Friki Plaza principal, uh-huh, o sea, hay días que no te puedes ni mover, un sábado, un domingo. Sí, no, es horrible. Y a mí así como que me estresa estar entre, yo, huele a friki. Y no. Y es un olor muy, muy claro, muy fuerte. Sí, no, los que fueron a la TNT. Que no te lo puedes quitar por unos cuantos meses. Sí, no. ¿Qué onda con la TNT? Que tengo que hablar de la TNT. Muchísimas gracias a José Miguel Alba Marquina, porque gracias a él pude entrar. De una manera muy curiosa, porque él dejó mi nombre. Uh-huh. Pero las personas que estaban en el registro les dio flojera checar los nombres. Me dijeron, ¿sabes qué? Te ves honesto, y me dejaron pasar. Entonces fue muchísimo. Ok. ¿Fue eso o fue porque estaba vestido de Wolverine? Y dijeron, no, tiene que ser. O sea, sí, sí, nadie más se vestiría de Wolverine si no es que quiere ser parte de este numerito. Entonces pasé y tristemente todos los pisos estaban bastante bien y cómodos. Pero el piso importante donde hicieron el concurso de karaoke, donde estaban haciendo todos los concursos de K-pop, y también el más importante, que es el concurso de cosplay, había un calor, parecía un sauna. Sí. No sé qué pasó ahí, que parecía literalmente. Yo tampoco, no sé qué pasó en la cuestión ahora de TNT. Yo nada más tuve oportunidad de ir el sábado. Uh-huh. La verdad es que el sábado no había tanta gente y yo llegué después de las 3 de la tarde. Uh-huh. Y iba sin cosplay, entonces yo estaba comodísima. Uh-huh. La verdad es que me la pasé muy bien y fui a ver como que... Traté de encontrar amigos, pero a mí, en lo personal, TNT en Expo Reforma no me gusta. No sé qué cuestión tenga a mí, es una opinión totalmente personal. Que, por ejemplo, la Mole yo no la recuerdo así, pero el público de verdad cambia y es diferente. Y los de TNT como que son más vivarachos, uh-huh, hasta son un poco más juveniles el público de TNT, claro, comparado con el de la Mole. Y todos quieren subir y bajar y correr y hacer. Y Mole, bueno, el Expo Reforma siento que no tiene como que la capacidad por la forma que es hacia arriba. Ajá. Uh-huh. Del público de TNT, y es raro, o sea, yo no sé, es como un fenómeno chistoso porque terminan haciendo que la bajada sea por las escaleras laterales, sí, las que sí, son como de emergencia, sí, sí, y todas las subidas son por escaleras eléctricas. A mí en lo personal, igual y es mi pereza, me da mucha flojera estar subiendo y bajando y es muy cansado, cosa que en Tlatelolco, uh-huh, a mí no me pasa. De hecho, Tlatelolco te encuentras a todos tus amigos, pero igual es por el nivel de los pisos a lo largo. A mí yo tengo problemas con Tlatelolco nomás porque el espacio no me acomoda a mí, pero entiendo como... Sientes que ciertos eventos ya son parte de ese espacio y como que eso, están junto con pegados y separarlos sería ridículo. Sí. Afortunadamente ya, ahorita que la Mole se cambió al World Trade Center, yo estoy muy cómodo ahí. Es que porque es súper cómodo World Trade Center. Es que todo está en un solo piso. Por decir, yo antes cuando estaba trabajando en la Mole, yo estaba en el último piso, en el escenario. Y los chicos del staff estaban como dos pisos abajo. Yo tenía que subir y bajar todo el día. Es cansadísimo, sí. Estaba muriendo. Ese salón a mí me gusta para eventos. Sí, sí. De hecho, Expo Reforma considero que es de los mejores complejos que hay para hacer eventos, porque es grande. Pero no siento que es el de la capacidad para una TNT. Pues bueno, en este caso, algo pasó arriba que era muy extraño, que sí, el olor a friki estaba cañón. No, de hecho, sí. Y yo me lo tuve que aguantar, porque dije, ¿sabes qué? Por primera vez voy a checar la competencia, porque mucha gente critica cómo conduzco el concurso de cosplay en la Mole. Estuve siendo, uh-huh, una de ellas. Y Lady Loki me dice que grito demasiado. Entonces dije, ¿sabes qué? Es tiempo de checar la competencia y ver cómo lo hacen ellos, a ver si yo debo de modificar algunas cosas. Vi el concurso, y yo sé que es un concurso ya clásico, mucha gente le gusta el concurso, pero yo personalmente detesté cómo lo animaron. Es que ya no está animado, ya está muy lineal. Sí, y dije yo, ¿neta? O sea, digo, yo sé que lo hago mal. Eso lo pasarela. Ajá, tú tratas de meterle algo, pero a veces te pasa. Sí, no tienes idea. Sí, de vez en cuando me paso, lo admito, pero trato de que mínimo sea disfrutable para todos. Y lo padre es que al final nadie bulea a los cosplayers, todos se divierten más buleándome a mí. Entonces yo digo, bueno, mientras yo sea el blanco de los ataques, prefiero que yo sea el blanco que sean los cosplayers, porque ellos no, okay, se lo merecen, ¿no? Sí, entonces pasa mucho. Y pues sí, sí, la verdad es que afortunadamente hubo una temporada donde el buleo a los cosplayers y groserías estaba cañón. No me digas. Por ejemplo, fue creo que en la TNT 16, uh-huh, que de hecho los videos, de hecho hasta se llama Frases de TNT. O búsquenlo como así te expones al concursar en una TNT. Esa es la peor TNT que ha estado el público. No me digas. Groseros al full. Pero después de esa, lo que me gustó de las acciones de TNT fue que seguridad se puso al tanto. Muy al tanto. y también los chicos que estaban en micrófono, que tienen la tarima, ven desde arriba, y es de, a quien vea que está haciendo, fomentando a que, porque empieza uno y es como un cancercito, empieza todo lo demás y se pierde el control. Y quienes empiezan, ¡pum!, para fuera de la expo. Okay. Y eso ha funcionado bastante bien. La verdad, creo que son medidas que funcionan. Desafortunadamente, si yo sacara a toda la gente que me está bulleando en la mole, se quedaría vacío el auditorio. Bueno. No queremos eso. Bueno, no, pero queremos tú eso. Quieres que te hagan a ti. Bueno, no es mi culpa. Es cuando estoy abajo por la vida normal, o sea, soy Carlos. Pero cuando estoy en el escenario, soy Joey y a nadie le cae bien. Joey, no sé cómo lo aguanta Lorna. Creo que solo porque tenemos ese espacio antes y después del programa, que dice, y sé que es solo cuando está enfrente del micrófono. Sí. Sí, sí. Solo tengo que aguantar a Joey por 2 horas y media. Pero bueno, hablando de otras cosas, estamos hablando ahorita de Cosplayrama. Cosplayrama, ajá. Okay. Bueno, pues, está en Uruguay. Estamos en la calle de República Uruguay. Exacto. En el número 17. Está a media cuadra de lo que es el metro San Juan de Letrán. Uh-huh. Estamos en el segundo piso, al lado del elevador. Bien. Y ahí pueden acercarse para los talleres. Tenemos varios ahorita ya activos, uh-huh, que es el de máscaras de látex, que empieza este domingo 16. Ok. Ya, ¿y sería cada domingo? Es cada domingo. Son talleres que duran 8 horas. Ajá. Uh-huh. Y las están impartidas por personas expertas en los temas y que también son cosplayers o que tienen experiencia dentro del medio. Uh-huh. Tenemos el de armaduras. Que vi a la chica que llegó con su armadura ese día. Hubo una prueba de prensa, se podría decir. Sí, sí, sí. Una presentación del espacio. Y llegó una chica con su armadura y está bastante linda su armadura. Sí, se ha hecho un equipo padre dentro de Cosplayrama. Unos estamos aprendiendo de otros. Yo debo de admitir que yo, como ahorita tengo tanto trabajo con lo que ahorita les voy a platicar, claro, he estado un poquito alejada, pero la verdad es que se ha hecho un ambiente padre. Uh-huh. Yo estoy como que llego ahí muy de patroncita a ver que todo esté en orden, pero uh-huh, está muy bonito. Y por ejemplo, los alumnos salen muy contentos porque son clases amenas, son divertidas, no es así como si fueras a la escuela y ay, ya tengo flojera. No, lo que uh-huh buscamos es que la gente aprenda y se divierta. A mí una de las clases que mencionaron, que fue la que más me interesó a mí, es la de accesorios. Uh-huh. Porque yo ahorita, como tú sabrás, cuento con cosplays con varios accesorios. Afortunadamente, estamos aprovechando que tenemos Periscope. Pero sí, tengo ahorita mi pistola, ¿no? Sí, que está tuneada. Sí. Con lata, con laca. Bueno, la cosa es que esta es mi pistola que utilizo para, ¿cómo se llama? Rockabilly Batman, y lo planeo utilizar para varios otros Batmans. Uh-huh. ¿Okay? Pero desafortunadamente es una de Nerf. Entonces, esta cosa roja como que no me gusta. Y también esta cosa que está aquí como que no me llama la atención. Me imagino que si yo voy con ustedes, tomo uno de los talleres, podrían ayudarme a hacer que esto se vea mucho más interesante, ¿no? Se vea mucho más real. Por ejemplo, algo que también hemos implementado, porque sabemos que hay gente que luego no tiene tiempo más que a lo mejor el sábado, uh-huh, 6 horas de su vida. Sí, sí. Entonces, también estamos manejando lo que son talleres especiales. Uh-huh. Por ejemplo, tú llegas con tu proyecto, oye, es que yo quiero hacer esto, pero le quiero poner unas cosas aquí, unas acá, acullá, y quiero que sea de color plata, y que uh-huh y tenga lucecita, y piu, piu, piu, o sea, exacto, todo eso. Entonces nosotros te vamos a decir, sí, claro, mira, vente el sábado de, no sé, de 11 a uh-huh 3 y vas a tener tus 4 horas de corrido de taller intensivo, uh-huh, que puedes llegar a aprender realmente. Sí, sí. Y vas a salirte con tu prop. Claro. Ya terminado. O por ejemplo, los que tengan algún proyecto, un grupal, no sé, que quieran hacer algo de League of Legends, no tienen ni idea de cómo hacerlo. También tenemos los talleres especiales para esas personas. Y por ejemplo, lo que cobramos realmente es poco, porque incluimos materiales para, por ejemplo, ese tipo de talleres, como el de tu prop, están en $200. Ah, qué bien. Por el día. Ah, está bastante bien. Entonces ya tú más o menos vas manejando la... ¿Cuántas horas? Tus tiempos, exactamente. Ah, o sea, somos muy flexibles. Y si eres de esos que dicen, no, yo quiero que me hagan todo, pues también tenemos el servicio para que como te hagamos que absolutamente todo. Los contratan como cosmakers. Exactamente. Ah, que entonces, son nuestros mismos maestros los que hacen el trabajo. O sea, ya la calidad viene garantizada. ¿Y hay algún taller donde puedan reparar esto? ¿Me puedan hacer que esto funcione? Sí. ¿Sí? Lorna, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que hay un taller donde esto podría...? Pues espero. Mira, el primero es lavarla. Y, sí, por ejemplo, yo tengo en mente el hacer un taller para estilizar pelucas. Ah, no me digas. Y yo darlo. Porque una de las cosas que sucede en cuestiones de anime es que muchos de los personajes no tienen colores de cabello reales. Sí, no. ¿No? Y también o los sus largos. Formas. Las formas y los largos, ¿no? Porque veo que hay algunos personajes que tienen, ¿cómo se llama? Hasta el tercer, pero hay un personaje, se llama Satsuki, si estoy en lo correcto, uh-huh. que es una peluca, el cabello es negro, pero es una peluca muy, muy, muy, muy larga que tiene que llegar hasta, ¿cómo se llama? Al trasero, ¿no? Básicamente es lo único que cubre es esa parte del personaje, ¿no? Pues con las ventajas del cosplay en estos años, sí, sí, sí. No hablemos de hace 15 cuando ya empecé, sino uh-huh. a este tiempo, es que ya existen marcas de pelucas especializadas en cosplay. Okay. Entonces a lo mejor tu personaje viene con dos tonos uh-huh. de pelo, entonces ya es mucho más sencillo encontrar tanto las pelucas como la forma de los pupilentes. Como de lo ver. Que usan los de Naruto, que se llaman Sharingan, los ojos. Uh-huh. Perdón, no conozco mucho de Naruto, pido disculpa. No pasa nada, yo conozco menos. Pero, o sea, ya se da una flexibilidad tan padre para conseguir las cosas de cosplay que la verdad... Que también para ustedes están para eso también. Si alguien no sabe dónde conseguir las cosas, ustedes les pueden decir, pues te las conseguimos nosotros y te las traemos aquí. Exactamente. Para que no tengas que ir a 20 lugares, porque ustedes ya saben los lugares. Sí, nosotros conseguimos tanto pupilentes, maquillajes, uh-huh. pelucas, incluso materiales. Okay. Por ejemplo, dicen, es que no sé dónde comprar el hule, pues vayan con nosotros y nosotros también les conseguimos todo eso, la pintura. Bien. Me imagino que tienen redes sociales de Cosplayrama. Sí. ¿Cuáles son? Es en el Facebook, nos encuentran como @cosplayrama_mx. Ok. Así está. Muy fácil. O pueden googlearme o arrobarme. No sé cómo decirle. Sí, claro. A mí. En mi Twitter como @rina_mx. Y te piden. Y me pueden pedir los links. Yo con mucho gusto se los paso. Sin okay. problema. Yo soy súper activa en las redes sociales. Uh-huh. Pueden googlear rina_mx y me van a encontrar súper, súper fácil. Me parece perfecto. Ya veo que ya nos echamos media hora. Y creo que la gente quiere algunas preguntas. ¿Quieres echarte el otro gol o nos vamos con checamos las preguntas? Las preguntas ahorita porque eso cambia el tema completamente. Completamente, pero ya saben. Sí, ya saben. @rina_mx. @rina_mx. O @cosplayrama. Cosplayrama_mx. Y ahí pueden pedir cualquier tipo de... Sí, cotizaciones, materiales. Yo creo que sí voy a tener que ir porque... Tenemos que hacer a tu Shazam, ya te lo dije. Sí, lo hemos dicho. Una de las cosas que nos hizo amigos rápido fue nuestro amor por la familia Marvel. Porque somos muy pocos los que amamos la familia Marvel en México. Cada vez todo el mundo prefiere a Deadpool, prefiere a Punisher, prefiere a Wolverine. Pero hay muy poca gente que prefiere a la familia Marvel. Sí, yo amo al Capitán Marvel. Y tú tienes en un cosplay de Mary Marvel y me dices que vas a hacer otro de Mary Marvel sí, también. Sí, quiero hacer el clásico de Mary Marvel. Que es hermosísimo. Con la faldita esa toda coquetona. Yo honestamente creo que para para septiembre estamos muy, muy apretados. Se me ocurre otro cosplay, ahorita te lo voy a mostrar, que es como un Batman detective bastante lindo, que creo que es fácil de hacer. Pero en marzo sí quiero hacer a Captain Marvel. Y yo creo que Captain Marvel podría competir. O al menos yo quiero que Captain Marvel compita en la San Diego Comic Con, porque te garantizo que voy a ser el único. Nadie le gusta al Capitán Marvel. Es bastante triste. Pero bueno, Lorna, prepara tu Wikipedia. Vamos a ver qué nos dice Miguel Ángel. Dice, saludos a Joey y compañía. ¿Nos pueden contar el origen de Roy Harper Speedy después de Crisis Infinitas? No creo que venga en Wikipedia. Fue un arsenal. No más tienes que poner arsenal. Y ahí solo aparece un personaje. Pues básicamente lo que pasa en el caso muy particular de Roy Harper, antes y después de la Crisis en Tierras Infinitas, es que su origen es bastante similar. No hicieron grandes cambios. Los cambios más extraños vienen después de los Nuevos 52, pero los Nuevos 52 tratamos de evitarlos en este programa porque son lo peor de lo peor de lo peor que está haciendo DC en este momento. Y básicamente lo que sucede, Roy Harper pierde a su familia, es criado por nativos americanos o por indios. Los indios son los que les enseñan a disparar. Él es un hombre blanco, de hecho es pelirrojo, viviendo con los nativos americanos. Le enseñan a disparar arco y flecha. Lo conoce un día Oliver Queen, alias Green Arrow. Se caen bien, se vuelven amigos, lo adopta y se van a trabajar juntos. Yo leí su origen es bastante tonto, triste y honestamente no viene al caso. Es algo muy de la era de oro, pero... Sí, de la era de oro, pero básicamente lo que tienen que saber es que él entra a una competencia de arco y flecha, ahí es donde lo conoce Oliver Queen, se caen bien, lo decide hacer su aliado, porque al igual que Batman tenía Robin, DC decidió darle personajes de apoyo a todos los héroes de su establo. No con todos funcionó, por decir, Linterna Verde nunca tuvo un seguidor o un compañero, lo más cercano era el mecánico que trabajaba con él en Ferris Aircraft, que se llamaba... Dios mío, qué nombre tan se llamaba Tom Kalmaku y era un esquimal y le decían cara de pay porque hay unos pais de helado que son, se llaman esquimales. Entonces, básicamente, el apodo que le pusieron era el apodo más racista que jamás lo pudieron haber puesto a un personaje, pero era la edad de plata. En el caso de Flash, tuvo a Kid Flash, que ahora próximamente saldrá en la serie de Flash, y que, bueno, en La Mujer Maravilla más o menos tuvo a Wonder Girl, pero eso es otra historia en la que no quiero entrar, porque déjame decirte, es bastante confusa, porque aunque no lo creas, Wonder Girl nunca existió. Básicamente, habían unas historias de La Mujer Maravilla donde ella se hacía... tenía aventuras consigo misma en dos diferentes edades. Estaba la Mujer Maravilla adulta, la Mujer Maravilla jovencita y la Mujer Maravilla bebé. Okay. Ellas tres se unían con su mamá Hipólita y las cuatro amazonas tenían aventuras y eran historias imposibles, así se llamaban, historias imposibles. Pero cuando estaban creando a los New Teen Titans o los jóvenes héroes, o los jóvenes titanes, el escritor no sabía esto. Y metió a este personaje que no existía, de la Mujer Maravilla jovencita, la metió dentro de la historia y creó a Wonder Girl. Y crea confusiones como no tienes idea. Qué bueno que nos preguntaron acerca de ella. Ya estoy confundida. Es súper confuso. Le han dado a este personaje mínimo 6 orígenes y ni uno funciona. Le han cambiado el nombre en 1000 veces y el traje también. Y no. Y nomás no funciona. De hecho, ya crearon una nueva chica maravilla para olvidarnos para siempre de Donna Troy. Pero bueno, entonces básicamente con Roy Harper, ese es su origen, es un origen bastante simple. Más adelante hicieron hacer algo muy impactante con el personaje y lo hacen un adicto a la heroína. Y después él se reforma y trata de evitar que los niños le entren a las drogas. Y también se vuelve un agente del CBI, que es la agencia, es como el FBI, uh-huh. El FBI del universo DC. Se vuelve un agente secreto, después regresa a ser parte de los Jóvenes Titanes. Y, no, a ver, pues sí, su carrera básicamente termina. Ah, se ha cambiado el nombre de Speedy a Arsenal, obviamente, que es un nombre mucho mejor. Y la agente del CBI le pidió que espiara a una chica que se llama Cheshire, que es una artista marcial, es muy como Electra. Sí, sí, sí. Es la Electra del universo DC. Y curiosamente se enamora de ella y tiene una hija con ella. ¿Okay? Entonces, constantemente Cheshire y Speedy se están peleando por custodia de esta niña. Eventualmente se la queda a él y se vuelve un papá soltero. Pero lo curioso es que la niña muere de una manera horrible cuando un villano destruye gran parte de Star City, donde estaba la niña, y la niña en el terremoto muere. Y después él pierde un brazo, queda loco, se vuelve otra vez adicto a la heroína. Es terrible la historia de Speedy. Pero básicamente su origen es eso. Padres mueren, lo crían nativos americanos. Clásico, clásico. A ver, dice, Joey, ¿qué opinas de la teoría de que el Joker interpreta... Espérate. ¿Qué opinas de la teoría de que el Joker que interpreta Jared Leto es un Robin? De hecho, eso fue una teoría o un rumor de internet. Como todos sabemos, una de las cosas que yo más detesto en el mundo es a la gente que se la pasa en internet especulando. Vean la película. Y ya. Yo muchas veces vi el avance o el trailer de Cuatro Fantásticos y se veía terrible. Pero dije, es que yo no puedo emitir un juicio hasta no verlo. No ver, claro. Lo vi y sí, fue peor de lo que yo me imaginaba. Por decir la de Ant-Man, yo vi el trailer y no me llamó mucho la atención. Vi la película y dije, bueno, está graciosita, está pasable, entretenida, comes unas palomitas y te diviertes un rato y ya. No es para verla dos veces, créeme, porque la segunda vez que fui me salí. Pero la primera vez la pude tolerar bastante bien. Pero el problema ahorita en internet es que salen cosas como el trailer de Batman contra Superman o el trailer de Suicide Squad y la gente ya está diciendo, ah, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Sí, especulan sin esperar. Sí, es muy molesto. No, déjame decirte una cosa. Una vez un chico me mandó una teoría. Recordarás que en Iron Man hay un brazo biónico, un brazo robótico, uh-huh, que le echa la mano a Iron Man. Y que en la primera película era bastante gracioso este brazo mecánico, porque constantemente le estaba disparando esta, ¿cómo se llama esta cosita? ¿Antifuegos? Lo estaba rociando con este... ¡Ay! Allá afuera tengo uno. Sí, con el extinguidor. Un extinguidor. Constantemente lo estaba rociando con el extinguidor y era bastante gracioso. Bueno, alguien postuló la teoría de que ese brazo se volvería Ultron. Y tenía una historia bastante bien justificada, pero larguísima, larguísima, larguísima, larguísima, de cómo este brazo se transformaría eventualmente en Ultron. Y yo dije, compañero, ¿por qué no ves la película y ya? ¿Cuál ¿Sí? es tu necesidad de trabajar? Es que, ¿sabes qué, Lorna? Toda esta gente, debías invitarlo a tu programa del Espacio de Lorna para que vengan aquí a hablarnos del futuro, ¿no? Dice, yo veo un Robin transformándose en el Joker. O sea, ¿por qué no nomás ven la película y ya? Digo, sí. En este mundo lleno de spoilers, todo va a ser spoileado tarde o temprano. Ay, yo odio los spoilers. Yo también los aborrezco. Evité, por ejemplo, The Avengers, evité ver todo avance. ¿Trailers? Sí, hasta cuando iba al cine. Sí. Era ponerme así de la, taparme y hacer ruido. Porque no quería, te arruinan horriblemente la película. Y yo, por lo regular te ponen las mejores escenas. Entonces... Déjame una cosa, yo tengo que decir que en el caso de Guardianes de la Galaxia y Ultron, no resistí y vi todo. De hecho, Bernardo me invitó a ver 17 minutos de la película de Guardianes de la Galaxia. O sea, yo, toda la parte cuando ellos están en la cárcel, lo vi. Sí. Y lo que puedo decir, en serio, grandioso de los dos de los dos directores de ambas películas, es que a pesar de haber visto tanto y llegar tan informado, vi la película y lo disfruté muchísimo. Que no fue el caso de los Cuatro Fantásticos, Dios mío. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a especular? ¿Por qué no nomás disfrutamos el momento y disfrutamos la sorpresa, no? Entonces yo siento que ¿para qué nos vamos a especular? Y bueno, ya después de decir todo eso, alguien mencionó esto en Comic Manía. Yo le pregunté al cuate que puso su teoría de que Jason Todd, el segundo Robin, sería el Joker. Le dije, ¿a qué te refieres? ¿Tú crees que el Joker que va a aparecer en Suicide Squad no es el verdadero Joker? Y nunca me respondió, pero alguien sí puso por ahí. Fue una teoría que ya el director Zack Snyder dijo que no es cierto. Claro. Que curiosamente, nomás, siempre yo me pregunto, ¿por qué no tengo tantos seguidores en nuestra página de Facebook, Comic Manía MX? Y ya descubrí por qué. Porque constantemente me la paso bloqueando gente de la página. Como por decir ayer, que subí una entrevista que le hice a un psiquiatra. Es un doctor que da clases de psiquiatría en una universidad y escribió un libro llamado Batman y la psicología. Entonces tuve la oportunidad de entrevistarlo en la San Diego Comic Con. Lo entrevisté, pero desafortunadamente solo me dan media hora. Y yo sabía que si me ponía a traducir todo lo que me decía, me iba a tardar mucho más de media hora y solo iba a poder hacer 3 preguntas, 4 preguntas. Entonces tomé el riesgo de hacerlo todo en inglés. ¿Ok? Lo subí, o lo compartí a la página de Facebook, de Comic Manía, y dije, señores, perdón que esté todo en inglés, pero sabía que iba a ser mucho más fácil y mucho más rápido, con la idea de que la gran mayoría de personas que leen cómics son bilingües, o si no, más o menos se defienden. Y un cuate me puso, no seas flojo, ponle subtítulos. No más que no solo la palabra flojo. Usó otra palabra que tiene que ver con los huevos. No voy a decir cuál es la palabra. Y dije yo, alguien no quiere ser parte de Comic Manía todavía. Entonces ya lo borré. Entonces dije yo, y chequé cuánta gente tengo bloqueada en Comic Manía. Es demasiada gente, Lorna. Tengo más de 10 personas bloqueadas en Comic Manía. O sea, soy la persona más agresiva del mundo. Entonces tienes toda la razón, soy una mala persona. Eres horrible. Sí, lo sé. Es acá. Joey, ¿nos puedes platicar de Gravitón, de Marvel? Claro que sí, con muchísimo gusto. Pero ¿sabes qué? Creo que aquí será un excelente momento para el experimento. ¡Lorna! Yo. Wikipedia, pon okay. Gravitón. A ver. ¿Cómo? Solo hay uno. Y se escribe así. Y se escribe tal cual. Gravitón. ¿Ya apareció? Es un tipo con un traje horripilante. Bueno, no viene foto. Bueno, pero es un chavo con un traje horripilante que es azul con blanco. Creo que la puse mal. ¿Por qué? ¿Qué dice? Mira lo que sale de Gravitón. A ver. Dice, es una partícula elemental hipotética. Es que sí es. Del tipo bosónico. Sí. Que sería la transmisora de la interacción gravitatoria. Es que sí. ¿En serio? Sí, te voy a decir por qué. Porque Gravitón es un científico que tiene barba de candado, cabello negro con un poquito de blanco en los lados, como Mr. Fantástico. Él está haciendo un experimento en su laboratorio. Hay una explosión, como suele suceder en todos los orígenes de los supervillanos. Y él es inundado por gravitones. Y en eso se vuelve, tiene la capacidad de controlar la gravedad. Entonces, la fuerza de la gravedad está bajo su comando. Y el tipo queda totalmente loco. Y procede a enfrentarse con un traje horripilante, te digo, azul, es azul clarito, con blanco y una capa, y se empieza a enfrentar contra los Vengadores. Pero el tipo es invencible, porque así como vemos a Magneto, que tiene grandes poderes, Magneto solo puede trabajar con cosas que tienen algo de metal. Sí. En el caso de Gravitón, tiene los mismos poderes que Magneto, pero no necesita que tenga metal, porque él controla la gravedad en todo lo que da. Entonces, desarmarlo o derrotarlo siempre se vuelve muy difícil. Pero siempre lo hacen porque eventualmente él tiene que dormir. Y cuando duerme, obviamente, sus poderes bajan. Y ya la gente que él tiene pegada contra la pared, utilizando las fuerzas de la gravedad, se pueden despegar y pueden golpearlo. Y también no es muy brillante. No, el tipo está loco, ¿no? Entonces, no es como muy brillante y lo vencen. Siempre se ha peleado con variaciones de los Vengadores. Primero con los Vengadores del Este, después con los Vengadores de la Costa Oeste. Con ellos se peleó dos veces. Una vez tuvo un equipo de verdaderamente grandes perdedores, que era él, un personaje que se llamaba Half-Life, otro personaje que, si estoy en lo correcto, se llamaba Quantum, y otro que se llamaba Sax, porque es una criatura hecha de pura electricidad, y se enfrentaron también con los Vengadores de la Costa Oeste. Y pues sí, ha salido de vez en cuando por aquí, de vez en cuando por allá. Si estoy en lo correcto, también salió en la caricatura. Y iba a salir en S.H.I.E.L.D., la serie de los agentes de S.H.I.E.L.D., en la primera temporada. Yo sé que viste algunos episodios de la primera temporada, Lorda. Tuviste la desgracia. Yo creo que nada más vi tres. Tuviste la desgracia, yo sé. Igual que yo me le eché toda la temporada. Hay un momento donde un científico es absorbido dentro de una bola, ¿cómo se llama?, de platina. Y supuestamente todos pensamos que muere, pero no, eventualmente él se iba a volver gravitón. Ya terminó la segunda temporada y el personaje sigue atrapado en esa bola de platino. Pero bueno, básicamente ese es gravitón. Saru Inuzuka, curiosamente, él fue, no sé si viste mi plática acerca de Flash. Él fue mi Flash. Oh, mira. Súper linda persona. Es que también yo dije, Dios mío, quiero un cosplayer de Flash. Pero sí, me habías dicho. Nadie cosplaya Flash. Nadie. Yo no sé por qué es tan simpático. Pues yo creo que ahorita con la serie va a tener más. Va a surgir. Va a resurgir el fanatismo por Flash. Porque ahorita hay cuántos Green Arrows. Antes no había nada de Green Arrows y ahorita hay muchos Green Arrows. Yo quiero ver Daredevils. Ah, sí, es cierto, favor. ¿Verdad? No hay ningún Daredevil todavía. Y bueno, ¿sabes qué? Yo lo podría hacer. Tengo la playera. ¿Qué te parece si lo hago como que a punto de convertirse? Nomás me estoy quitando la camisa. Puedes hacerte su versión de. Sí, de a punto de convertirme. Porque tengo lentes rojos. Entonces, pero no con los lentes, cuando trae la máscara negra y la playera negra con el pan, su primer vestuario, sí, primer, si y te amaría mucho. Sí, ese primer vestuario me gusta bastante, ¿eh? Yo pensé que lo iba a odiar cuando vi todas las fotos. No. Pero está precioso. Y ya cuando llega a utilizar la armadura, dices tú, me gustaba más el negrito. La armadura no está mal, de hecho no la vi mal, pero justamente le hacen el mismo bullying ahí de como que los cornitos ya fue mucho, ¿no? Pero está padre porque así es su vestuario. Sí, sí. A mí me gustó mucho el vestuario que tenía el primer Daredevil, que fue Ben Affleck. Ese traje está increíble. Es muy bonito. Está precioso. La película no tanta. De Draco Dragón. Sí. Vamos a ver. Saru Inuyasuka nos dice, saludos y ¿qué tal la TNT? Supe que hubo muchas quejas del personal de ahí. ¿Qué tal te la pasaste? Yo me la pasé increíble. Yo no sé cómo tú fuiste solo un día. Solo fui el sábado, no llevé cosplay, entonces no tuve el sufrir que tuvieron los cosplayers. Lo que yo estuve leyendo mucho en las redes de las quejas que hubo fue de que los chicos en el baño no se les permitía cambiarse. Eso ya está implementado desde la mole. Exacto. Porque, ¿qué pasó? No vamos a justificar las groserías que te pueden llegar a hacer las personas tanto de seguridad como las de la limpieza, pero la verdad es que las reglas se crean porque alguien ya hizo una estupidez. Y lo que pasó para que nacieran esas cosas de que ya les prohíban a los cosplayers la entrada al baño, sí, es que hubo una ocasión, de hecho creo que fue la primera TNT, que las brillantes mentes de los chicos que iban disfrazados se les ocurrió pintar cosas en el baño con el aerosol del cabello. Y rompieron unos azulejos de los excusados. Entonces, obviamente, al complejo y a TNT le cuesta. Claro. Y pues con eso pues van a tomar pues nuevas reglas. Y en la cuestión de la gente de seguridad, han pasado accidentes de que la gente de que, ay, es que te tomas una foto, sí, pero estás en el paso donde van bajando las escaleras eléctricas. Claro. Y porque estás con tu foto se empieza a acumular la gente en las escaleras eléctricas y eso es súper, súper peligroso. Sí, sí. O estás pegadito a donde está el elevador. El elevador. Eso me pasó a mí. O donde está el elevador de carga o justo enfrentito de donde están... ¿Se te ocurre sentarte pegado a donde está el balcón que da hacia abajo? Sí, sí. Y pues eso también está peligroso. Imagínate que te recargas en el cristal y sopas, te caes. Claro. O sea, es por seguridad. Igual y no tienen la mejor sentido común y no son amables, pero pues por eso pasan las cosas. Es que normalmente es el gran problema que yo veo con toda la gente de seguridad en la TNT, en la mole, en donde sea, es que no tienen la finura Exacto. de pedir las cosas. En general llegan con cara a gritarte. Es su trabajo, sí. Pero si lo hicieran un poquito más amable, yo creo que la gente reaccionaría mejor. Sí, así que, oigan, chicos, no tienen que estarle explicando a todo mundo, ¿no? Uh-huh. Y también la gente tenemos que usar el sentido común, que es inexistente, de no estar siendo así como que tan necios. Bueno, si estamos hablando de sentido común, creo que estábamos hablando hace un ratito de una chica que fue topless a la TNT. ¿Dónde estaba su sentido común? Entonces, en mi caso muy particular, tuve una excelente experiencia. Fui como Emma Wolverine. La versión nueva. Porque ahorita ya en vez de usar mi playerita chiquitita blanca, utilizo ya una camisa de Wolverine que conseguí en la San Diego Comic Con. Se Y eso ayuda a que la gente ya me identifique mejor, porque claro, el cabello no ayuda. Y afortunadamente mis garras son bastante chidas, ¿verdad? No sé si ya las viste. No, pero te voy a ayudar a peinar esa peluca, te lo prometo. Sí, por favor. Para que ya no seas emo. mis garras están bastante lindas, que también las quiero wow, trabajar, porque como podrás ver es medio mate el color y me gustaría que fuera más brilloso. Más, sí, claro. Y descubrí que las puedes separar de esta parte. Entonces hasta pueden ser individuales, no sé, estoy pensando en varias cosas para las garras. Pero resulta que fui con ellas y la gente las recibió bastante bien, mucha gente me pidió mis fotos. Y lo que más me sorprendió es que vi a mi buen amigo, que ya se ha vuelto mi fotógrafo personal, su nombre es Gomi Cam, no sé cómo lo pronuncias, G-O-O-M-I, espacio K-A-M, ya es mi, ¿cómo le llaman a los fotógrafos? Cameco. Sí. Es mi cameco personal, lo he decidido porque me toma fotos preciosas, ya las viste, Lorna, son las que sí, tenía en mi Facebook. Bastante bonitas las fotos. Y lo que más me gustó de él, lo que en serio me encantó de él, me tomó una foto que él no sintió que mostraba lo mejor de Carlos Joey Moisés. Me la mandó y me dijo, Joey, esta no la subí porque quería que tú la checaras antes. Wow. ¿Qué opinas? Y yo le dije, ¿sabes qué, compañero? No veo el six pack, entonces... ¿Tanto esfuerzo y no se ve? No se ve. Mi estómago todavía le falta para estar en lo que yo quiero que se vea. Por favor, no subas esa foto. Y no la subió. Y me encantó eso de él, que ante nada lo que eso está viendo está es que su trabajo y mi trabajo se vean bien. Sí. Eso me encantó de él. Y no solo eso, que también me ayudó a posar, me dijo cómo quería que me pusiera. Y también vimos a un hombre araña, me dijo, ¿te puedes tomar una foto con el hombre araña? Ah, sí, vi, claro que vi las fotos. Y me encantó porque él nos puso más o menos como nos quería. Y también afortunadamente el hombre araña no pesaba absolutamente nada. Entonces dije, yo creo que lo puedo cargar. Entonces no sé si viste la foto donde lo estoy levantando con una mano. El chavo, sí, súper buena onda el hombre araña que se aguantó. Y fue bastante divertido. Sí, y a la gente a tu alrededor, seguro fascinada y sacando sus. ¡Ay, no, sí, pues según dice Gomi Cam, algunas de las personas que estaban a mi alrededor, especialmente las mujeres, estaban haciendo algunos comentarios acerca de mis brazos, que, como dijo, parecían camioneras. Entonces, no sé qué estaban diciendo. ¿Cómo se interpreta eso? No dijo ¿me jamás. ¿Me ofendo o digo gracias? No, nomás dijo que nunca había escuchado a mujeres referirse a un hombre de esa manera. Entonces, yo dije, bueno, gracias, qué bueno que el trabajo en el gimnasio se está notando. Y de ahí una Lolita, que creo que era Lolito, pero bueno, tú sabes que es un poquito difícil de definir, me pidió que me tomara una foto con un Deadpool que estaba ahí. Y eso me gustó porque dije, qué padre, ahorita no me quieren solo, me quieren como que en acción con otro personaje, quieren que yo interactúe. Y ahí fue donde el Deadpool y yo estábamos bloqueando el elevador y también nos regañaron. Pues claro, es lo que te digo, que empiezas con las fotos y la gente así como no quiere meterse a la foto, empieza a hacerse para atrás, pero la gente sigue entrando. No. Pues yo también lo he hecho, a mí también me han regañado y me han corrido de lugares donde me siento, o sea, de esa experiencia personal propia. Y la verdad es que, y te enojas al momento, pero si lo razonas, te das cuenta de que sí estabas mal. Yo lo entendí perfectamente bien cuando me dijeron que me moviera, y me moví sin ni un solo problema. Y también me dio mucho gusto que había muchos de mis amigos ahí en el área de, porque esta era la TNT especial que se enfocaban a dibujantes y doblaje. A dibujantes mexicanos, y me gustó mucho ver a mi buen amigo Raúl Valdés, que estaba por ahí, súper linda, linda persona. También obviamente a mi buen amigo Ramón Espinosa, que ha venido al programa múltiples veces. Y también a Glenn Miller, que también me encanta su nombre. Glenn Miller, estaban ahí súper lindas personas con sus libros de Niebla y las crónicas de Amaltea. Y también a un gran amigo, su nombre es Lobo Cuevas. Sí, claro, sí, sí. Gran persona. Y lo que más me encanta de él es que siempre que me ve, tiene que decir algo de mis músculos. Y entonces digo, gracias, en serio, Lobo, muchas gracias. Casi lo besas, sí. No, es que me da mucho gusto, ¿no? Porque él es un hombre que adora al personaje de Lobo. Y tú recordarás el Lobo original. No, a mí también me encanta el Lobo. Justo, no me acuerdo cuando tuve una conversación justo de que luego es que yo no sé por qué siempre meten los mismos, por qué siempre el Lex Luthor, luego por qué no meten al Lobo, yo quisiera ver al Lobo en el cine, me encantaría. Es un personaje muy interesante, más que nada por sus dimensiones físicas, ¿no? No, y es un desgraciado. Ah, sí. De hecho, Lobo Cueva, su nombre es Carlos, pero se apoda Lobo por su amor por el personaje. Y que alguien que adora a un hombre tan gigantesco y me ve a mí como que me compare, digo, ay, qué padre, ¿no? Se hace sentir es que... Es todo un honor. Pues sí, sí, más que nada, nunca lo tomo con... lo tomo con gran humildad, curiosamente, que es una de las pocas veces que yo tomo cosas con gran humildad. Entonces fue bastante bien ver a todos mis amigos ahí, y también me divertí bastante porque si te piden fotos, sientes que estás haciendo algo en la convención. Si nomás estás pasando así como, no sé, anónimo, a mí ya no es suficiente. No sé, en tu caso, ¿Cómo te fue el sábado? ¿Si te sentiste bien, nomás yendo como anónima? Mira, no iba tan anónimo porque traer una falda de colegiala, medias de red. Y... sí, sí, no, ya lo dijiste todo. Sí, o sea, sí iba coquetona, pero no llevaba un cosplay. O sea, ya iba así como con un atuendo bonito, muy ad hoc con la onda del anime y así como... Sí, sí, colegialas. Sí, sí, sí. Es que no era tan colegiala, nada más bien, era como medio rocker la onda. Ah, ok, ok. Por decirlo así. Porque me gusta vestirme así, también me gusta llamar la atención. Ah, pues es, nos pasa, nos sí, pasa a todos. Sí, sí. Entonces digo, eso fue lo que me pasó. Yo me divertí bastante. Es la tercera TNT que voy con cosplay, porque antes no iba con cosplay. Y la primera vez me fue bastante bien con Rockabilly Batman. La segunda vez no me fue tan bien con Sexy Nightwing. Y la tercera vez me fue bien con Emma Wolverine. Entonces yo creo que estoy decidiendo que creo que es tiempo de dejar morir a Sexy Nightwing. Creo que es tiempo ya. Eso o que alguien me haga bien el body paint, porque cuando me lo hago yo, bueno. Parece que o hasta el vestuario, hasta la, el traje, la ¿verdad? Sí, ¿por ya, qué no? Pues, ¿sabes qué? Yo creo que sí me voy a tener que hacer el traje bien, bien, bien. Porque, mira, eso es lo que se me ocurre. Ahorita, hablando de cosas de Cosplayorama, ¿me puedo sacar la licra bien? Hay este proceso que donde imprime sobre tela, ¿cómo se llama? Se me olvida, sublimado. Sublimado. Puedo hacer el sublimado. Y sobre el sublimado, ponerle pedazos de este. De, no metálicos, ¿no? Pero que parezcan armadura. Por decir, en el símbolo y en las. Este, ¿cómo se llama? En los hombros. Porque así está la versión de Nightwing de Arkham City, que es una de mis versiones favoritas. Entonces puedo agarrar como que el sublimado, más agregarle un poquito. ¿Tú crees que se vería bien? Sí. Pues bueno, lo que también tengo que hacer es bajar un poquito más de peso, porque desafortunadamente Nightwing sí es mucho más delgado. Ay, no, pero así te ves bien. Sí, te presta. Gracias. Mira, algo que te voy a decir del cosplay, que mucha gente como que no lo llega a entender, y yo lo fui aprendiendo con los años, que el cosplay no es sacar el personaje de la televisión, la película, el cine, de donde quieras basarte, y traerlo así tal cual está. ¿Por qué? Porque es una cosa que no existe. Para mí el cosplay es traer la fantasía, la realidad. Entonces tienes que adaptar la realidad a cómo se, como por ejemplo, cómo sería Nightwing en un mundo real. Ah, okay. El cuerpo que tiene no existe. Así, de simple. No. Entonces, adáptalo a lo que tú tienes y a lo que eres tú. Finalmente tú le vas a dar la esencia, aunque te vayas a convertir en Nightwing en ese momento, vas a seguir siendo tú. Okay. Así que adáptalo a tu realidad. Sabias palabras. Porque yo desafortunadamente sí, en algún momento dije, no, tengo que llegar a ser tamaño Batman. Y sí es difícil llegar a ser tamaño Batman. Y no quiero llegar a los niveles que hizo nuestro buen amigo Spencer Doe, que tiene un traje de Batman Arkham precioso, pero todo es full espuma. O sea, usa relleno para tener esos músculos. Claro. Cuando se lo dije, se enojó conmigo. ¿Sí sabías eso? ¿Te conté esa historia? Fue divertidísima. Digo, eso sí fue. Ah, sí que fue puro no, ego. Pues es que yo sí los tengo. No, fue sí. Estaba, y curiosamente estaba su novia en ese entonces, Nicole Marie Jean, y resulta que estaban ahí varias chicas, ¿no? Ese día, y al último que saludé fue a él y dije, ¿sabes qué? Tú eres mi ídolo, tú eres fantástico, esos músculos tan hermosos, yo algún día los quiero tener, hasta aquí voy, y me quité la playera para que él viera mis músculos. Y el charro. Me odió, porque él es flaquito, él hace a Gambit también, y hace el Hombre Araña también, y tiene el cuerpo de Gambit y tiene el cuerpo del Hombre Araña, pero bueno. Sigamos con las preguntas. César Vázquez nos dice lo siguiente. Hola Joey, solo quería decirte que eres el mejor y soy muy orgulloso de haber enmarcado la playera que me firmaste en León. Ándale. ¿Sí? ¿Neta? Normalmente siempre están, bueno, Lorna lo sabe, cuando teníamos el Soho chat abierto, como que era total, eran 180 grados los comentarios hacia mí. Muchas gracias César y pues, qué padre que en tu opinión soy el mejor. Pocas personas me lo dicen. Lorna nunca me lo ha dicho. José Ángel Guitare nos dice: buena tarde, Joey, saludos a Lornita. Después de varias semanas, por fin mi novia y yo escuchando en mi voz. Muchas gracias por escucharnos. Y lo siento mucho por tu novia. Su novia es súper linda. De hecho, ella tengo mis pláticas en Fantástico. Que de hecho, voy a tener una plática. Espero que vayan porque es acerca de los cuatro fantásticos. El día 21, septiembre 21. Agosto 21, sábado. De 4 a 6 en Fantástico del Valle, que es Félix Cuevas, 835. Que también me encantaría tener ahí un cosplay de los cuatro fantásticos, pero no hay. Nadie cosplaya. Hay poco busca sus, ¿sí? Debe haber muchas sus. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Sí. Okay. O si no digo, aquí está su y nomás me muestro a nadie porque es la mujer invisible. Sí, oye, es muy buena. Estoy en todo. Le pido a una mujer que de vez en cuando nomás diga alguna palabra fuera de cuadro y ya es la mujer invisible. Pero resulta que voy a hablar acerca de ellos, pero no solo me voy a enfocar en la película, obviamente voy a hablar de toda la historia de ellos a nivel cómic, a nivel caricatura y obviamente a las fallidas películas que han sido en total cuatro y de las cuatro nomás es una. O sea, hay algunas caricaturas bastante buenas, pero las películas son bastante malas. Y José Ángel siempre va a las pláticas cada vez que puede. Y su novia lo acompaña y me siento tan mal por ella, porque ella no sabe de cómics. Y se nota que no le interesa, pero lo hace por él. Y eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. BM Viruete nos dice: triste por los cuatro fantásticos. Víctor antes la mole reportando desde Polanco, con clima nublado y sin tráfico. Es que no sabes, por un tiempo yo decidí que para subir el rating de este programa, yo tenía que hablar como los típicos conductores de programas. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a no, Comic por favor, Manía. No, gracias por estar con nosotros. Son las 5:56, 6:56 de la tarde aquí. Y obviamente damos el tráfico y el clima. Y afortunadamente, nuestros amigos como Víctor nos está diciendo que hay con clima nublado ahorita en Polanco, sin tráfico, Norte, Ejército Nacional. Saludos a todos. Muchas gracias. José Ángel también dice: Joey, ya leí la serie de Matt Fraction y Ed Brubaker que escribieron de Iron Fist. ¿Hay algo más que recomiendes? Gracias. Sí, te puedes ir a la serie original de Chris Claremont y John Byrne, a nuestro buen amigo Iron Fist. Son como 16 números, si estoy en lo correcto. Lo puedes conseguir todo en un álbum que son es Iron Fist y son los 16 números juntitos, blanco y negro, pero vale muchísimo la pena, porque después de eso no hay nada que leer de Iron Fist hasta lo que hace Matt Fraction. También nos dice BM Viruete: al final de la película quería llorar por sentir mi infancia robada y la destrucción que no logró Doom con los Cuatro Fantásticos lo hizo Fox. Sí, tiene toda la razón. Queremos mucho a Fox porque en serio no cree en nosotros y adoramos todo lo que están haciendo con Deadpool, con Wolverine y obviamente con los Hombres X, pero con los Cuatro Fantásticos han tirado la pelota ya 3 veces. Y Polo Im dice: buenas tardes, mi pregunta es si llevar a la familia a ver los Cuatro Fantásticos o mejor vemos otra película. Vayan a ver otra película porque la película es oscura, es fea, es fuerte, hay cabezas que explotan, hay sangre por doquier. Por alguna razón u otra, la mole no utiliza calzones, está desnudo la mole. La relación entre ellos no es familiar, no es hermosa, no es linda. Y la película es bastante depresiva, deprimente y fea. Yo honestamente no te la recomiendo. ¿Tú también tuiteaste algo? Sí, aquí dice Cheetah Inverse. Ah, sí, esa soy yo. Es que no sabía. Sí, dice hoy estás con nosotros en Comic Manía. Muchas gracias. Gracias por tuitearnos. No. A ver si alguna de las personas que te sigue escucha el programa y dice... Sí, a ver si alguien... De hecho, ahorita voy a tuitear. ¿Alguien me escucha? Pues no sé, aparentemente... Dios mío, que... Hay algunos nombres que sí se me hacen muy graciosos. ¿Qué dice aquí? ¿Guereque? Guereque Star-Lord nos dice: ¿qué tal, Joey? Saludos. Solo una pregunta. ¿Vas a comentar la experiencia que tuviste platicando con el señor Travis Langley? Pues te voy a decir una cosa. Sí la voy a comentar. Travis Langley es un doctor de psicología. Él es un psicólogo, obviamente. Perdón, un psiquiatra. Y resulta que lo entrevisté. Hablé largo y tendido acerca de Batman con él. Y resulta que los dos somos unos ñoñazos terribles. Y me dio 30 minutos para hablar con él. O sea, su agente me dijo: te doy 30 minutos. Dije: me parece perfecto, 30 minutos es más que suficiente. Y yo, como soy la persona más irresponsable del mundo, llegué sin absolutamente ni un plan y ninguna sola pregunta, porque a mí me gusta llegar frío y de esa manera, poquito a poquito, descubrir a la persona, juntos ir por buscar nuestro camino. Y por eso es que de vez en cuando tengo cara de what, porque se me está ocurriendo qué voy a preguntar. Pero afortunadamente recibí un correo de él, porque yo le mandé le envié el enlace para que pudiera ver nuestra entrevista y también para decirle que ya hablé con los chicos de la mole para ver si lo podemos traer, porque sería genial que él viniera aquí a hablar no solo acerca de la psicología de Batman. Él también escribió un libro acerca de la psicología de Star Wars, con todos los personajes de Star Wars, obviamente la psicología de Walking Dead, y también va a ser uno acerca de la psicología de los personajes de Star Trek. Entonces dije: sería muy interesante ver cómo este hombre aborda esos personajes que son ficticios, pero trata de darles un porqué en el mundo real, ¿no? Con la psicología, ¿no? Y no solo se enfoca en Batman en este libro, también en varios de los personajes villanos. Y es muy interesante ver a personajes como Joker o Mr. Freeze en el diván, ¿no? Entonces resulta que le mandé toda esta información y le dije que hablé con los chicos de la mole para ver si algún día puede venir. Y me respondió, se acordó de mí, que eso fue bastante lindo. Y me dice: muchísimas gracias por hacer que yo recibiera el enlace para nuestra plática. De hecho, ya la había visto y ya la compartí en línea, que eso me gustó bastante. Y me dice: disfruté mucho hablar contigo y me gustó mucho cómo salió el video. Que también eso fue bastante interesante, porque no llevé una cámara de verdad, llevé mi iPhone. Ok. Puse el iPhone en el stand, como lo están viendo ahorita, Y había una Catwoman ahí. Y le pedí a Catwoman, estábamos en el salón de prensa, y le pedí a Catwoman, oye, ¿podrías centrar bien la cámara? No, bueno. Y la chava, que tenía otras cosas que hacer, afortunadamente, centró la cámara y la centró bastante bien. Y me dijo, ¿sabes qué? Te estoy cortando un poquito de la cabeza. Y dije, no me importa mi cabeza, lo importante es el señor. Y lo puse de una manera que aunque yo me volteara hacia él, siempre lo veíamos a él en cuadro. Él nunca tenía que desviar su rostro, que creo que es importante que él es el entrevistado. Y ella nomás le puso play y yo recé que todo saliera bien. Y nos echamos una plática que duró 40 minutos, a lo cual me dice que la entrevista que yo le hice fue un buen cambio de paso después de todas las otras entrevistas que tuve ese día. Te con preguntas ya. Pues hechas. Exacto, que me imagino que él recibió ciertas preguntas ya prehechas que están diseñadas para recibir ciertas respuestas. Claro. Yo como lo escucho y en base a lo que él me está diciendo, yo pregunto, pues nos estamos sorprendiendo los dos constantemente. De hecho, me gustó que en algún momento le dije, te quiero hacer una pregunta acerca de dos cómics en particular. Él me dijo, ya sé cuáles, este y este. Le dije, no, este sí, pero este no, porque ese por esto y esto y esto y esto. Quiero que hablemos de esto. Y en el momento que él vio mi conocimiento de los cómics, dijo, pues este chavo es igual de ñoño que yo. Y en buena onda pudimos echarnos una hora o más platicando acerca de Batman, porque él ama a Batman igual que yo. Y curiosamente hice algo que normalmente nunca hago. Dejé que él hablara. Entonces, hacía la pregunta y me callaba. Y eso me costaba, como no tienes idea. Y él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y después buscaba la pausa para hacer la otra pregunta. Y aparentemente, según me dice aquí, en este correo que me acaba de mandar, que verás, si es real. No sí, sí, sí, ahí está. Él dijo que disfrutó mucho la plática y que espera hacerlo de nuevo, ya sea aquí en México o en los Estados Unidos o donde sea. Y eso me hace sentir bastante bien porque si algo he recibido acá, y Lorna lo sabe, son críticas de mi buen amigo Gustavo Martínez de que soy el peor entrevistador del mundo. Y también el chico este que hace Meteorix o que hizo Meteorix en alguna vez también dice que soy el peor entrevistador del mundo. Afortunadamente un doctor de psicología, perdón, de psiquiatría, dice totalmente lo opuesto. Entonces me siento bastante bien. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita estamos contigo y estamos con 21 y otras cosas. Se nos está acabando el tiempo. Entonces no podré hablar largo y tendido de lo que discutimos. Uh-huh. Pero lo que puedo hacer es, me puedo echar los 40 minutos en la semana y la próxima semana puedo hablar largo y tendido acerca de qué fue lo que discutimos. Y veo que aquí estás estudiando bastante. Aparentemente te gustan mucho las redes sociales. Sí, eran como mi sueño de la juventud. Sí, te lo juro. Cuando empecé, yo quería que el mundo me conociera, pero pues no se sabía cómo, solo tenía el correo electrónico. Va. Y ahorita ya. Y ahorita con las redes sociales fue como... ¿Te gustaría leer tus redes sociales antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Pues mi Facebook es @rinamx y... Ajá. No, mi Twitter, perdón. Es @RinaMX y en Facebook me encuentra como Rina Inverse MX, todo junto. Me parece perfecto. Entonces, Lorna, ahorita veo que ya son las 7:03. ¿Tienes lista nuestra segunda canción? Claro. Eres divina y magnífica. Esta segunda canción, como siempre, todas las canciones de este programa siempre van a una persona y su nombre es Lady Loki. Espero que le llegue, está trabajando ahorita, entonces no sé si está escuchando el programa todavía o no, pero espero que le guste la canción, la escogí especialmente para ti, mi amor. Espero que te guste mucho y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. You tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. Sean todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y la pregunta de hoy es, ¿dónde se fue el tiempo? No sabemos. No sé. Es curiosamente, para mí, el programa se va a la velocidad luz, pero curiosamente para Gerson dura, bueno, años, ¿no? Sí, él sí cada vez que viene dice, Dios mío, ¿por qué llegué tan temprano? Y se le nota en el rostro, pero aún así me queda muy bien. Me quedas muy bien. Él es el que es uno de los de los locutores del programa que estamos mencionando. ¿La qué? ¿La por qué? En serio, no, un día tengo que tenerlo escrito porque nunca lo digo bien. Pero ellos hablan de anime. Muy bien. Ella hace cosplay de anime. Sí, sí, sí. De hecho, ella fue una de las ganadoras aquí en el World Cosplay Summit y se fue a Japón. En el 2011, ya tiene esos años. Pero está bastante chido. Bastante. O sea, si yo hubiera hecho algo así, lo tendría en todas mis. ¿Cómo se llama? Mi playera, ¿no? Fui al World Cosplay Summit. Yo sí fui al World Cosplay Summit. Sí, no, pues yo, ¿por qué crees que cada vez que voy al Ascendio Comic Con subo tantas fotos? Para sentirme famoso. Porque va a ser lo más cercano a la fama que yo llegue. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas que tenemos, afortunadamente bastantes. A ver, cuéntanos qué más vienes a promover el día de hoy. Pues bueno, también quería invitarlos. De hecho, como les había contado, no solamente hago lo del cosplay y lo de Cosplayrama, sino que también formo parte de un equipo de unos chicos que se hacen llamar Madness Films, que son los que han traído los festivales de Anifest, que ya llevan 5 años en el medio. Y pues ahorita, desde el año pasado, innovaron con una nueva forma de traer anime y series, tanto de actualidad como igual un poquito más clásicas, al cine. De hecho, es una experiencia completamente diferente porque ahorita como lo manejan son maratones de las series para ver primeras temporadas o los primeros 13 episodios. Y verlos en cine con tanta gente, la verdad es que es muy, muy padre. Ahorita lo tenemos el festival, se llama Matsuri TV. Okay. De hecho, pueden encontrarlo así en Facebook y las redes sociales, en Twitter y y Face es @MatsuriTV, tal cual. Okay. Y ahorita, de hecho, el fin pasado, el 8 y 9 de agosto, tuvimos lo que fue Saint Seiya Lost Canvas. Lo tuvimos el sábado en japonés y el domingo en español. Este siguiente fin de semana lo que se va a presentar es Soy una diosa, que viene a la par con Korra International. Y ellos lo que están innovando o retomando es hacer un doblaje de calidad. La serie está adaptada para México. Okay. En cuanto al doblaje, está hermosísima. Ahorita es la segunda temporada. En febrero se transmitió la primera. Y pues van a estar el 15 y 16 de agosto aquí en el DF. Está en el Cinemex de Reforma 222. Pero les recomiendo que si son de otros estados, estén 19 ciudades, entren a las redes sociales para que puedan ver. ¿Y cuál sería su red social? Matsuri TV, arroba Matsuri TV. Arroba Matsuri TV, o en Facebook como Matsuri TV, así. Perfecto. Tal cual. Okay. Y el último fin de semana de agosto, que es el 29 y 30, se va a proyectar lo que es la primera temporada de un anime que está ahorita fuertísimo en Japón, que se llama Love Live. Yo lo estoy empezando a ver en Crunchyroll para saber más o menos de qué se trataba y poder platicar qué era. Y la verdad es que es una serie muy bonita. Si les gusta esa onda de las waifus y las chicas colegialas y canciones, esta serie está hermosísima. La animación es bella, igual que la de Soy una diosa. Y pues yo les recomiendo mucho que asistan este fin de semana, porque es una buena manera de ver anime de manera legal, en un formato que no van a encontrar, por ejemplo. ¿Qué es lo más importante, no? Porque por muchos años para ver anime era todo pirateado. Exactamente. Y desafortunadamente era en espacios donde supuestamente la piratería no se permitía, que eran las convenciones. Y ahí conseguías todo. Sí, no. En horribles ¿cómo se llama? Formatos. Sí, y sí, sí. O sea, yo en mis tiempos de hace 15, a más de 15 años, pues lo compraba en VHS. ¡Wow! La verdad. Wow. Y se ha de ver, bueno, terrible. Sí, horrible. Pero la cosa era la adicción. O sea, sí, cuando te vuelves adicto a algo, lo necesitas tener de cualquier forma. Claro. Pero ahorita que hay tantas formas de poder consumir el anime de manera legal, que de verdad no lo creen, pero pega muchísimo la industria, y por eso Japón dice, no, a México no quiero mandar nada. Este tipo de festivales y ayudan mucho a que se abra el mercado para México. Okay. Y pues hay que apoyarlo. O sea, si te gusta el anime, pues sí, ve y apóyalo. O sea, ve las series que te guste. Y la verdad es que está muy accesible. Cuesta 90 pesos el boleto por todo el día. Okay. Es de 11 a 5 de la tarde, más o menos, con un intermedio para que puedan ir a comer o ir por provisiones a la sala. Que es importante. Sí, claro. Y pues te echas la serie todo el día, o sea, todo el sábado o todo el domingo, tú escoges. Es como un maratón. Sí, sí, sí, es un maratón completamente. Y tanto Soy una diosa como Love Live está para toda la familia. Okay. Soy una diosa está en español y Love Live sí con subtitulada en japonés. Me parece perfecto. ¿Y qué más? Y la otra cosa que nos trae ahorita Madness en exclusiva para Cinemex también, se está aventando a su primer estreno nacional, Madness Films, y está apostando mucho por la onda asiática. Este viernes 14 de agosto se estrena a nivel nacional La Maldición. Va a estar en, creo que son más de 200 copias las que se aventó. La verdad es que es una apuesta muy fuerte por parte de lo que es Madness Films y Cinemex para proyectar La Maldición. Es un reboot de lo que es la primera. Los que son fans de la saga japonesa, porque van a ver la versión japonesa subtitulada en español, no tiene doblaje, la van a disfrutar mucho los que son amantes de terror. Okay. Más que nada, es una historia de terror de fantasmas. Exactamente. Y yo he visto muy poco de todo lo que es el terror japonés, pero sí se manchan. Sí, sí, sí, sí te saca unos buenos sustos. La palabra gore para ellos es como que no tiene gran significado. Por decir, en los Estados Unidos yo vi la versión de La Maldición, que fue como que el remake, y también vi el remake del Aro. Sí. Y según me cuentan, no son como para niños en comparación a las versiones originales. Pues si les gusta el terror y pues vayan a ver La Maldición, es una oportunidad de ver la película en su forma original, traída por Madness Films, y pues va a estar en todos los Cinemex del país, así que búsquenla ahora sí que en su complejo más cercano. ¿Va que va? Y pues disfrútenla. Pues vamos a ver si yo la voy a ver, porque alguna vez fui al cine con Lorna a ver una película que es una adaptación de una película de Stephen King. Ah, ¿te acuerdas? La adaptación 187, ¿no? Algo así. Hace años la vimos, que es con Samuel L. Jackson y este otro actorazo, John Cusack. Fuimos a ver, no pude dormir por 3 días. Y sí, lo recuerdo bien. Y además había una canción que siempre se está tocando en la radio. Entonces cada vez que yo llegaba a hacer, en ese entonces con mi conexión, Lorna, que tiene el programa anterior al mío, Ponía la canción, sí. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Muchas gracias. José Ángel Quintana nos pregunta, muchas gracias, Rina, por todo eso. Vamos a continuar con las preguntas, porque el tiempo, como siempre digo, desaparece en Comic Manía. Y como todos ustedes saben, tengo un regalo para todos los escuchas el día de hoy. Espero que les guste. Y garantizo que va a hacer que el rating caiga más bajo que cuando nos acompañe nuestro buen amigo José Luis. No, que José Miguel Alma Marquina. José Ángel nos dice, Joey, ¿has estado leyendo Secret Wars Squadron Sinister? Los dos números que han salido me han estado encantando. Solo leí el primer número y me encantó. Me gusta mucho toda la propuesta de Secret Wars, que es este mundo creado por el Dr. Doom, donde Doom es el absoluto rey y señor y el dios. Absoluto. Y lo que me encanta es que cada vez que alguien va a decir, oh my God, o oh Dios mío, dicen, oh Doom mío. Oh, me encanta eso. Oh my Doom. Oh my Doom, sí. Oh my Doom. Me encanta eso porque habla del gran ego del Dr. Doom, que al recrear este mundo hizo que todas las personas cambien hasta su manera de hablar, su léxico, para expresarse a él como el ser absoluto, el ser más poderoso. Y lo padre es, y esto me encanta, que en el número más reciente de Secret Wars, que fue el número 4, Reed Richards ya llegó. Richards está vivo. Uh-huh. Y Doom tiene los poderes de un dios. Y a la única persona que teme es a Reed Richards. Porque él sabe que Reed Richards es más inteligente que él. Curiosamente, no en la película, que Reed Richards es un imbécil en la película. Es que lo más triste, no sé si viste esta película llamada Whiplash. No. ¿Lorna sí la vieron? Bueno, recordarás que el actor principal, Miles Teller, es un genial actor que con solo sus ojos te demuestra todo lo que está pasando. Recordarás la primera vez que ve a la niña que trabaja en el cine, sabes que se enamoró de ella. Cuando salen por primera vez, sabes que el tipo está, bueno, ahogado de amor por ella. Y después, con solo su mirada, con solo su cuerpo. Entonces vemos el momento cuando él corta con ella. Y si no lloras en ese momento, o sea, no tienes corazón, te rompe el corazón. Y peor aún, más adelante, cuando él, después del rompimiento, le habla por teléfono. Y solo oyes lo que él está diciendo, no la oyes a ella. Y cómo él recibe las noticias de que ya tiene un novio. Su cara, cómo se hunde. O sea, el tipo puede trabajar muy, muy, muy bien con muy poco. En Divergente. Hace lo posible ahí, pero está muy mal dirigido y el personaje es patético. Él es muy buen actor, especialmente en la segunda. Pero lo curioso que tengo que decir es que aquí hace el intento de trabajar, pero no hay historia. No hay personaje y no hay nada. Lo único que hay efectos especiales, muy bonitos, pero no los puedes ver porque está totalmente oscuro. ¿Tú viste la película de Alien contra Predador? Sí. ¿Viste la segunda? Recordarás que muchos de los de las peleas entre los depredadores y los aliens y los seres humanos toma lugar ya sea en la noche o uh-huh. en las cloacas. ¿Y recuerdas que no se podía ver nada? Sí, no, súper oscuras. Así se ve todos los Cuatro Fantásticos. Cuando sí hay algunas personas que tienen que salir a la luz del día, son los Cuatro Fantásticos. Ellos son los personajes luz. Constantemente uno de ellos se prende fuego y no puedes apreciar el fuego porque todo está en oscuridad. Dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, por favor. Es fea la película. Es fea la película. Y ya con el mismo director escribe un tuit donde dice: yo tenía un mejor corte hace un año, pero el estudio me quitó la película y lo cambió. Y ya con el director se quiere lavar las manos del proyecto, es que sabes que estás mal. A ver, ¿qué onda con esos nombres? Gastitor. Pero bueno, en retomar, leí el primer número de Squadron Sinister, está excelente, me gustó muchísimo, que son personajes que son villanos y lo que quieren hacer es seguir siendo tan villanos como siempre. O sea, acá Gastitor nos dice: hola, buen día a todos, yo vi que te pareció la película de los Cuatro Fantásticos, fue terrible. A mí no me disgustó tanto. ¿En serio? A ver, te lo juro que necesito no. saber esto. Qué bueno. Aunque sabes que si quieren ir a dormir, o sea, si tienen insomnio o algo así, pueden ir ahí, mira, nadie los va a molestar porque toda la sala va a estar dormida. A ver, ¿qué fue lo que te gustó? Creo que no es tan terrible como dicen. A ver, dicen. Dime, a ver. Poniendo que es una historia que se está empezando. Sí. ¿Podrías compararla? Y me vas a golpear. Adelante, adelante. Con la de Batman Inicia. Ok, Rina. Me caes muy bien, pero... pero largo ya, de aquí. Ya cruzaste no, la no, primera no. línea. Solo la cuestión de dime. La manera en la que se cuentan historias. Obviamente son mundos completamente aparte. Bueno, hasta el Hombre Araña también sí, tiene sí, su similitud el con inicio, Batman. Hasta podría justificar el por qué la mole no tiene calzones. Como está, o sea, ya analizándola después sí. de verla, es una película que tiene demasiado bla bla bla y poca acción. Sí. Que es lo que la gente sí te maneja en un Reed Richard, que es un pelele que se largó, perdón por el spoiler. Sí, pero... no, nadie la va a ver. Oh, se va y tú no sabes por qué demonios se abandona fue. A sus amigos. Sí, los abandona. Y eso... no te justifican el por qué los abandonó. No. Algo que sí pasa justamente. Creo que se culpa a sí mismo por lo que sucedió. No sé qué pasa, o sea, no se te da a entender esa parte. Y aparte, y por otro lado, el guapo Ben es solamente funciona como el amigo de Reed Richards. Sí, en no, la no película sé nada más. No tiene ningún peso real. En la cinta. No sé qué tanto, perdón que te interrumpa, no sé qué tanto hayas leído los cómics o las caricaturas. Algo que siempre era muy claro es que el corazón del equipo era Ben Grimm. Era el que tenía la verdadera tragedia, era el que de alguna manera u otra los unía porque tienen que ayudarlo a que él se supere lo que le ha pasado. Entonces, él siempre era el personaje más encantador. Y tristemente aquí es monosilábico. Sí, no, y también nunca te lo ponen como el guapo Ben. No. La verdad es que no. O sea, sí tiene sus fallas garrafales. De los Cuatro Fantásticos, sí tuve oportunidad de leer algo hace mucho tiempo. Claro. Cuando te digo que leí Spider-Man, uh-huh. pues leí también algo de Cuatro Fantásticos, era lo poco que había. Y vi, por supuesto, las series animadas. Sí, sí. En los 90s. Pues de ahí, ¿por qué no me disgustó tanto? Porque es el inicio de una historia. La verdad es que siento que queda abierta a que puedan hacer algo fantástico. Yo sí lo siento así. Es que lo gracioso es que supe que... habían terminado la película, ya estaba el corte final de la película. Sí, sí, sí. Y los directivos, Sony, bla, bla, bla, dijeron: estas escenas no me gustan. Sí, yo también sé eso. Sí, sí. De hecho, es una. ¿Cómo hicieron lo que se llaman reshoots, donde regresa el director o algún director. Regresa y el cortan elenco. Lo que se les pega la gana, claro. Exacto. Y rehacen también, la película. La película también claro. está hecha en un mes. O sea, justificando esa parte, la película sí. está así. A mí Doom no me gustó nada. Doom es uno de los villanos que más me agradan. Es porque increíble. Eso sí es súper poderoso. Y la película está hecha en modo express. No creo en esa teoría de que es que van a perder la licencia. La verdad es que yo no creo que sea eso. No creo que alguien, una empresa de ese tamaño, uh-huh. se anime a gastar miles de dólares. Ya están como 120 millones. Para... Ay, no, antes de que... No creo que sea eso. Pero no es tan terrible. Como toda historia que va empezando, incluso con la mole, obviamente es un equipo que no es equipo, uh-huh. que no saben ni siquiera qué está pasando con ellos, que uh-huh. se están entendiendo y se están conociendo. Entonces, el hecho de que al final estén ya, empieza el primer bullying contra la mole por parte de la Antorcha Humana, que también el que hayan sido como ella adoptada, que al final lo justifican de una manera que a mí me gustó. Ajá. Y de que también el tipo, el como antorcha, sí tenía el tipo. Creo que está bien. Uh-huh. Y al final te lo dejan justo abierto para que puedan hacer algo que se reforme. Si con la, si hacen otra y no se reforma, entonces sí, ya me disculpo y me retiro. yo entiendo por dónde vas tú. De que dices, sabes que hay que darle la oportunidad porque es el primer paso. Exacto. En una larga jornada. Sí, porque es mucho bla bla. De alguna vez, de alguna manera u otra la comparo, no tanto con la bellísima película llamada Batman Begins, sino con El Señor de los Anillos, la primera parte. Ok. Cuando empieza la jornada es muchísimo bla bla. Bla bla. Son, tienen que presentar a 9 personajes, tienen que presentar al mundo y se la pasan platique y platique y platique. Y yo recuerdo perfectamente bien cuando vi el final de la primera película del Señor de los Anillos, que es este, The Fellowship of the Ring, ¿no? Uh-huh. La hermandad del anillo. Del anillo. Cuando básicamente nomás están ahí en la montaña Frodo y Sam, dice: Sam, gracias por acompañarme. Y el otro: claro que sí, Frodo. Y dije, y ahí termina, y dije: neta, ahí va a terminar, los quería matar. Ya, y... Sí, sí, sí. Pero lo curioso fue que después viene la segunda parte de las dos torres y todo lo que vimos en estas primeras dos horas da recompensa aquí, ¿no? Entonces yo entiendo por dónde tú vas, pero el problema que yo encuentro con los Cuatro Fantásticos de esta película es que en los Estados Unidos, bueno, cuando yo leí los cómics, había un sentimiento, un sentido, un feeling, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. De algo maravilloso estaba pasando en los cómics, ¿no? Veías a personajes como... El hombre topo, todo un mundo subterráneo. Veías al Psycho Man, todo un mundo microscópico. Veías a Doom, que es, bueno, el más grande enemigo de todo el universo Marvel, no solo de los Cuatro Fantásticos. Sí. Sí, veías a Galactus. Iban a la zona negativa. Por decir, la zona negativa, cada vez que se iban ahí me encantaba, porque era todo este nuevo mundo que estaban descubriendo y qué iba a pasar, qué monstruos nuevos iban a encontrar. Se van a este planeta cero. Dios mío, ¿qué onda con el nombre? Se van al planeta cero. Y es el lugar más horrible del mundo. Está feo, está oscuro, no tiene este sentimiento de maravilla. Hasta cuando los astronautas se fueron. Hasta cuando son los monstruos de la zona negativa. Hasta cuando los astronautas se fueron a la luna, había un sentimiento de descubrimiento. ¿Sí? Y aquí no hay aventura. No, no hay. Y, y las escenas de acción son bastante pobres. Tan malas como son las dos películas anteriores, a mí no me molestan tanto, pero sí son malas. Mínimo hay algo un poquito más de aventura, de gracia. Por decir, la antorcha humana de ahí, Chris Evans, es genial. Es muy bueno. Como Capi no me gusta. Ay, no, yo no lo amo como Capitán América. No, me encanta. Lo adoro como Capitán América. En la primera película yo sé que mucha gente le pone peros, pero Winter Soldier se me hace una de las mejores películas de todo el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, a mí no me gustó para nada, pero también en mi caso muy particular, yo estoy muy casado con lo que yo he visto en los cómics, uh-huh, de los Cuatro Fantásticos, en las caricaturas. Y entiendo cómo yo quiero que funcionen los Cuatro Fantásticos. Entonces, yo no fui con una mente muy abierta, pero fui tratando de que me gustara. Porque yo no voy al cine a pasar un mal rato. En serio, no voy. Bueno, solo cuando acompañé a Lorna a ver las de Twilight, Dios mío, me hizo ver las 5 películas. Haces bien, yo también las vi todas. Y déjame decir porque una cosa. Porque ir a la sala a ver esas películas es una joya. Es como comedia involuntaria. No. Yo... Es que tienes que escuchar a las niñas. No, yo eso es lo que disfrutaba de él. Cuando fui a ver la segunda, y Jacob, que no sé por qué ese es su nombre, y Jacob se quita la camisa, bueno. Esa escena hizo levantarme del asiento. No empieces. No, así se empiezan los rumores, Lorna, no. ¿Por qué te pones rojo? No me estoy poniendo rojo. Ahí pueden ver que te estás poniendo rojo, sí. Para nada, para nada. Fue horrible. Y me tuve que chutar todas. Pero es el precio que tenía que pagar para tener Comic Manía. Y lo pagué con gusto. Y sale la lágrima. Pero fue horrible para mí. Pero qué bueno que tú lo veas con esos ojos de, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad. Sí, creo es que no la veo tan terrible. Pero tampoco soy ¿es experta para niños? No es para niños. Estamos de acuerdo que la cantidad de sangre, me refiero a las cabezas explotando, no es algo correcto para los niños. El nivel de violencia que hay en algunos momentos tampoco no es el nivel para los niños. El Doom que aparece ahí sí es un Doom que da miedo. Y en algunos casos da risa, ¿no? Pero para un niño creo que sí le daría miedo. Entonces, no creo que sea para niños. Mira, los niños juegan Call of Duty, entonces la verdad es que esto está live. Bueno, ok. Si lo ves de esa manera, tienes toda la razón. Vamos a ver, aquí tenemos a Paco Panda, que nos dice, en algunos números de FF, de Matt Fraction, sale The Impossible Man. ¿De dónde proviene? Por lo visto es un viejo enemigo de los Cuatro Fantásticos. Lorna, The Impossible Man, por favor. ¿Estás tú contra Wikipedia? Yo estoy totalmente contra Wikipedia, pero mira, te lo puedo decir así, mira. Viene del planeta Pop-Up, donde todos los alienígenas se pueden transformar en lo que ellos quieran. Su cuerpo es totalmente verde, tiene como un trajecito morado, y curiosamente él se puede transformar en lo que él quiere, por decir, una pelota de voleibol, o se puede transformar en un auto, pero siempre van a ser de los colores verde y morado. Siempre sus colores. Siempre sus colores. Y él básicamente se divierte jugando con los cuatro fantásticos. Llega a la Tierra y les hace la vida imposible. No en cuestión villanesca, no en cuestión enemigos, solo en cuestión diversión. Para las personas que ubiquen al personaje de Mr. Mitch Spitlick, el enemigo de Superman, que viene de la quinta dimensión, es básicamente lo mismo. Mira eso, Wikipedia no tiene nada del Impossible Man, pero Carlos, yo y Moisés lo puedo contestar así de rápido. ¡Qué bonito! Tienes otra página que dice, es un supervillano. Fin. Pues bueno, no es un supervillano, es nomás una persona que aunque mucha gente le puede llamar un enemigo, nomás le gusta molestar a los cuatro fantásticos. Eventualmente lo derrotan y lo regresan a su planeta, donde él en algún momento, él estaba totalmente solo, él era la única criatura en ese planeta, pero él se puede replicar para que haya millones y millones de él en este planeta, y en algún momento crea la Impossible Woman para poder procrearse, y después se aburrió y después ya regresó a hacer. Yo tengo una pregunta. Dime. Me nació por la justo esta película de ¿sí? ¿Te da tanto tiempo para pensar? La de los cuatro fantásticos. La verdad es que sí es lenta, es muy lenta. La verdad que esa es también otra cosa que y además yo cometí el error de ir a verla en la función de medianoche. Oh. Entonces yo ya estaba algo cansado por mi día. Y no es larga. No, son 99 minutos o algo así. Entonces la fui a ver y dije yo, en serio, me estoy aburriendo bastante. Me estaba durmiendo. Y no creo que eso es una buena señal. Por decir, yo hice un comercial para una compañía que no voy a mencionar porque luego se enoja si hago goles. Y resulta que nos tuvimos que el llamado era a las 6 de la mañana. Me tuve que levantar como a las 4 y media para ir al otro lado de la ciudad para estar en este comercial. Estuve ahí desde las 6 y media hasta como las 10 y cacho. Ajá. Regresé a mi casa, dormí poco, porque me tuve que levantar temprano el otro día para poder ir al gimnasio y de ahí ir a mi segundo llamado de ese mismo comercial. Estaba yo lo que sigue de cansado, física, mentalmente, emocionalmente, o sea, me quería suicidar. Pero curiosamente era un jueves donde se iba a estrenar la de Capitán América 2, la de uh-huh. Winter Soldier, y la fui a ver. Y a pesar de que estaba yo cansado por 2 días de trabajo y a pesar que era la función de medianoche, la disfruté muchísimo y todo el sueño que yo tenía se me quitó. Y me pude en serio concentrar en la película y dije, wow. ¿No? O sea, si la película es buena, te despierta. Y si la película no lo es, pues olvídate, te caes en los brazos de Morfeo. Bueno, pues lo que yo pensé es si los cuatro fantásticos están en el mismo universo donde están Daredevil y Spider-Man. Pues ahorita los cuatro fantásticos están en el universo de los Hombres X. Daredevil ya está obviamente en el universo de los Avengers y todo el universo cinematográfico de Marvel. Al igual que el Hombre Araña ya se pasó a ese universo, de su universo solitario en Sony. Y es parte de ese universo, pero ahorita ya básicamente estamos trabajando creo que en solo 3 universos. Hulk, que puede trabajar con los Vengadores, pero sus películas solitarias tienen que ser coproducción con Universal. Namor el Submarinero, que creo que también está su Universal tiene la licencia desde hace años y nunca han hecho nada con él. En el caso muy particular de Fox, tiene X-Men y todos los mutantes que pueda abarcar, con la excepción de la Bruja Escarlata, Scarlet Witch, y creo que Quicksilver lo tiene que compartir con Marvel, y tienen obviamente a los Cuatro Fantásticos y a todos sus enemigos. Okay. Mira, curiosamente una pregunta para ti. Ver. Víctor Torres nos dice lo siguiente: escuché bien, cosplay de Smythe. De ser así, ¿de quién fue su cosplay? De Aphrodite. Ok. ¿Y es un personaje que es básicamente una mujer guerrera? No es guerrera. Afrodita es un personaje de apoyo para el juego de Smite. Y básicamente es para estar recuperando mientras todos están peleando. Lo personal, a mí no me gustan los personajes de apoyo. Ok. Pero, pues, ayudan mucho cuando tú estás en la guerra. Yo prefiero ir directo a los golpes en ese tipo de juegos. Me gustan. Juego League of Legends. Okay. Que nunca lo he jugado, pero veo que mucha gente se ha vuelto gran fan de League of Legends. Y muchos cosplayers mexicanos hacen. Sí, es que el diseño de personaje realmente es muy bien. Yo, Smite tiene una similitud con League of Legends en la plataforma de juego. Lo que cambia es que tienes la vista en tercera persona. League of Legends lo tiene vista desde arriba. Okay. Y el control de personaje es diferente porque tú en League of Legends lo manejas con el mouse y en Smite lo manejas con el teclado. Okay. Pero básicamente me atrevo, perdónenme, no me vayan a golpear niños rata. Si es que hay niños rata y los que sí juegan bien. Claro. Sí. Es que es lo mismo. Wow. Palabras fuertes para la gente que se lo toma muy en serio. Yo. Sí, perdón. Adelante, dilo. Pues, Dile al micrófono, compañero. Escucha mejor. Así funciona. Yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿quién es John Carter? ¿Quién? ¿Quién es John Carter? ¿John Carter de Marte? Sí. ¿Sí? ¿De, por la película? Es que hay una película que se llama John Carter. Yo sé. Donde sale el cuate que hizo de Gambit, es el protagonista. ¿A ese te refieres? Ajá. Bien. Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, también crea a John Carter, que es el guerrero de Marte. Y básicamente lo que termina pasando es que él es un hombre que vive en el viejo oeste, en 1800 y cacho. Es forajido porque fue acusado de un crimen que no cometió. Lo están buscando, él entra a una cueva y esta cueva curiosamente lo teletransporta a Barzum, conocido para nosotros como Marte, conocido como Barzum para allá. Cuando llega ahí, obviamente la gravedad es diferente en la Tierra y en Marte. Entonces él tiene como, digamos, no superpoderes per se como en la película. No creo que, al menos los cómics que yo leí no tienen nada que ver con eso. Nomás tiene fuerza un poquito más arriba que la normal de un ser humano. Por ende puede hacer grandes hazañas. Tiene un amigo que se llama Tars Tarkas, que es este tipo de cuatro brazos, que perdió uno de ellos. Pues los marcianos son verdes, altos, con cuatro brazos. Y Tars Tarkas, su amigo, perdió uno. Y obviamente se enamora de la princesa que se llama... Ay, ahora se me olvida su nombre en ese momento, pero es una princesa. Y se enamoran y se vuelve obviamente su pareja. Y él tiene varias aventuras en Barzum o Marte. Y es el... ¿cómo se llama? El príncipe de Marte cuando se casa con la princesa, que se me olvida su nombre en este momento, que es precioso, porque además, desde sus inicios, todos los marcianos están semidesnudos, o sea, tanto los verdes como los rojos, como John Carter, y es como que parte de eso, ¿no? Porque recordarás, bueno, él escribía Tarzán, y todas las personas que estaban a su alrededor estaban semi-encueradas, ¿no? Incluyendo a Jane, cuando ella se volvió su esposa, también empieza a estar así. Y vamos a ver algo más... Pues no, sería todo lo que te puedo decir. Tuvo su cómic bastante bien escrito en su momento. Creo que Roy Thomas era el que lo hacía. Y era básicamente como Conan, pero obviamente en Marte. O sea, era muy similar. ¿Y es cierto que fue la inspiración para muchos superhéroes actuales? No creo que haya sido la inspiración para muchos superhéroes actuales, pero resulta que hay unas novelas que se llaman las novelas pulp. Y todos los escritores de las novelas pulp, de alguna manera u otra, inspiraron a los creativos que eventualmente harían superhéroes. Por decir, estaba Doc Savage. Doc Savage era el hombre perfecto. Era un hombre súper inteligente, con un cuerpo perfecto, súper hábil, súper fuerte, y tenía un grupo de amigos llamados los Siete Magníficos. Y juntos, creo que eran cinco, pero bueno, él y sus amigos resolvían crímenes y tenían una fortaleza de la soledad. Su nombre era Clark Savage, etcétera, etcétera, ¿no? Y él inspiró a todos los héroes super perfectos, como Superman, de alguna manera u otra. La inspiración de Superman viene de un libro llamado Gladiador, pero el Doc Savage de alguna manera u otra inspiró a otros héroes científicos. En el caso de otro héroe, de igual de Pulps, era La Sombra, que era un héroe ultraviolento, un héroe oscuro, que tenía 2.45 y mataba a medio mundo. Él inspira directamente a Batman. Tarzán inspira a otros héroes como Kazar, que es un héroe de la jungla. ¿Quién más? Bueno, G8 inspira a todos los héroes que son aviadores, porque él también era un aviador de la Primera Guerra Mundial. Y así, estos libros de pulp se hacían con el papel más barato del mundo, llamado pulp, donde podías ver pedacitos de pulpa de madera flotando en ellos, y básicamente eran pura prosa con algunas ilustraciones y con unas portadas hermosísimas. Tarzán fue uno de estos, y obviamente John Carter también fue uno de estos libros de pulp. Y de alguna manera u otra ellos ponen las bases, por decir, los exploradores de otros mundos tienen su base en John Carter. Hay un héroe que se llama The Warlord, creado por Mike Grell, uno de mis héroes, y es un personaje que es un aviador en tiempos modernos, cae a través de un agujero y termina en un mundo donde existen los dinosaurios y existe la magia. Entonces no necesariamente es Marte, pero es un mundo nuevo. Los cuatro fantásticos van a la zona negativa, que es un mundo nuevo, un mundo extraño, que tienen que pasar a través de un portal para llegar a él, igual que John Carter. Los héroes también de ciencia como Buck Rogers, Flash Gordon, inspiran también a los superhéroes. Todo viene de la mitología, a estos libros de pulp, a estas tiras cómicas, y de ahí viene a los cómics. Pero todo está unido. Y decir que todo está separado es una tontería. Por decir de alguna manera u otra, el manga y los cómics se unen. No en temas, no en personajes, pero sí en la forma de contar una historia. De hecho, hay crossovers, ¿no? Rara vez, porque el manga tiene un tono muy diferente al cómic. Por ejemplo, ella debe de saber que hay una serie que se llama Shingeki no Kyojin, que tiene un crossover con los Avengers. Sí, ah, este, te refieres a Attack on Titan, ¿no? Uh-huh. Exacto, pues cuando algo se vuelve tan famoso, cuando está tan de moda, cuando está tan de moda, obviamente los Estados Unidos buscan la manera de sacarle lana, ¿no? Por decir, este, algo que mucha gente ha esperado es un crossover entre Superman y Goku, que por alguna razón quieren que se peleen, y digo, pero si los dos son héroes, ¿para qué se van a pelear? Sí, yo también no le vería el caso. ¿Iba a ganar Superman? Pues ¿sabes qué? Pero es como el caso de Batman contra Superman. Bueno, olvídate de eso, es Batman contra Wolverine, ¿no? Si eres fan de Wolverine vas a decir que va a ganar Wolverine, si eres fan de Batman vas a decir que va a ganar Batman. Curiosamente, yo a pesar que soy gran fan de Superman y no conozco nada de Goku, te puedo decir una cosa, Superman es vulnerable a la magia. Y parte del poder de este de Goku no, viene de la magia. Aquí. Ah, sí. Esa su ki es como. No es magia entonces. No, es magia. Es su espíritu. Es su energía. Sí. ¿Sabes qué? No. Lo que yo siempre digo antes de empezar este programa, no sé nada de anime y por eso pregunto. Pues haces magia. ¿Por qué? ¿Tiene abierto su micrófono, Gerson? Lorna, ¿tiene abierto el micrófono? No, me estoy peleando. Ah, ok. No. Es que si vas a pelear conmigo, pues mínimo al aire. No, bueno. O sea, teniendo en cuenta que sabes mucho del cómic, sí, claro. Deberías de saber un poco más. Compañero. O sea, te voy a decir una cosa. Como el hermano. Te voy a decir una cosa. Del anime. Algo que sabemos de hace muchos años. Es que el ser humano solo usa el 10% de su cerebro, ¿cierto? Yo uso como el, tú no eres un ser humano. No, yo uso como el 4%. ¿Ok? Entonces, eso lo tenía que llenar con algo. Entonces tenía una opción y decidió y opté por los cómics. No hay espacio para más. No hay espacio para geografía, ortografía, curiosamente. Tampoco matemáticas. ¿Tú crees que va a haber espacio para manga o anime? ¿Qué es tan extenso? Es que es muy extenso. De hecho, el cómic americano ya se ha vuelto bastante extenso. Yo me considero un experto en lo que es Marvel y DC. Pero todo lo que son los cómics de Image es muy extenso. Los cómics de Valiant también. Es bastante, bastante difícil ser un experto en todo. Por eso se llama Comic Manía y no Anime Manga Manía. Con un poquito de cómic. Propuesta de nombre. Patentado. Pero bueno, estoy en todo. A ver, aquí otra pregunta de Daniel Garza Guzmán. Es, ¿qué tal Comic Manía? Yo hoy podrías hablar del Capitán América porque ¿por qué para ti es el mejor líder de los Avengers? Un saludo. Por ñoño. Sí, curiosamente. Lo que pasa es que el Capitán América, como tú mencionas, es un ñoño y nunca piensa en sí. No. Piensa siempre en el equipo. Piensa siempre en los demás. Un es excelente, un soldado perfecto. Uno de los mejores ejemplos es obviamente en Winter Soldier, cuando se está enfrentando a Bucky. Él tiene varios momentos donde lo puede vencer, ya cuando descubre quién es. Y él opta por dejar que Bucky lo medio mate, confiando en que la amistad hará que Bucky deje de tener el cerebro lavado y regresen a ser amigos otra vez. Es un ñoño. Exacto. Entonces, él siempre está viendo por los demás. Desafortunadamente, en el caso, por decir, de Iron Man, nunca está viendo por los demás. Está viendo para ver cómo él puede lucir. Puede ganar. Cómo él puede la triunfar. La atención. Cómo él puede robar la atención. En el caso de Thor, él cree que lo puede hacer todo. Porque él está acostumbrado a que cuando se lanza una pelea, él lo hace todo. Sí, lleva a sus amigos. Pero más que nada lleva a sus amigos para que son le aplaudan. Son sus apoyos. Exacto. Por si alguien lo está atacando en la retaguardia o algo así. Pero él le gusta hacerlo todo. Digo, recordemos en la película de Dark World, en la segunda película de Thor, cuando llega un momento de que se tienen que enfrentar los dos campeones, que es un campeón hecho de piedras, y Thor le dice a sus amigos, vénganse atrás, yo me encargo de este. Entonces Thor siempre es, yo lo hago solo. Como que peca de vanidad. Exacto. Bueno, sí, pero eso lo corren de Asgard por la falta de humildad. Y lo mismo tiene el Iron Man. En el caso de Hawkeye y ¿cómo se llama? Black Widow son más soldados que líderes. Pues son como rellenitos. Exacto. Pero en el caso muy, muy, muy, muy particular del Capitán América, en las películas, y curiosamente en el cómic ya Hawkeye se ha vuelto un gran líder por seguir los pasos del Capitán América. Porque él aprendió a dejar de ver por sí mismo y ver por la comunidad, ver por el equipo. Y es lo que tiene el Capitán América desde, eso lo vemos en la primera película de First Avenger, que me encanta, cómo el Capitán América constantemente está viendo por los demás. Él no puede permitir que otras personas den su vida por una causa y él no hacer lo mismo. Claro. Él tiene que hacer lo mismo. Porque es lo mínimo que él le debe a su país. No, pues hasta lo refleja, en esa película lo refleja que las cosas no les funcionan a los Avengers hasta que él no toma el liderato. Cuando y dices, que ya le hacen caso. Y a mí lo que me encanta es que el Capitán América es tan buena persona que en ningún momento toma ese rol. Hasta que se lo otorga al equipo. Él dice, ok, vamos a hacer esto. De hecho, hay un momento que a mí también me encanta en Avengers, que no es mi película favorita, déjame decirte. Me gusta más la segunda que la primera. ¿En serio? Sí, me gusta muchísimo más la segunda. A mí me faltó Loki. A mucha gente. Creo que te puedo decir exactamente a quién le faltó. Un paneo nos hubiera hecho muy feliz a los fans de Loki. Yo sé, de hecho, lo iban a meter, pero a última hora dijo Joss Whedon, ¿saben qué? Es demasiado Loki ya. Estamos matando demasiado a Loki. Creo que ¿te acuerdas que hay una escena donde Thor está teniendo como que esta... ¿Sus flashback? Pues tanto, es un flash forward. Es como imagen de lo que puede pasar a futuro. Ahí sí va a aparecer Loki. Pero dijeron, sabes que ya es demasiado Loki. Vamos a darle chance a otro. Pero desafortunadamente Tom Hiddleston... Lo amamos. Es que tiene un carisma. La última vez... Hay otros dos actores que han logrado tener esto, que tiene ahorita Tom Hiddleston, y es Christopher Reeve como Superman, que años después ya murió y sigue siendo el Superman para muchos. Uh-huh. Y también Hugh Jackman lo tiene como Wolverine. Oh. O sea, ahorita que si él se va a ir de ese papel, no sé qué va a pasar, porque Wolverine ya para mí, en mi mente, ya sí, es Hugh Jackman. Sí, lo piensas en él, sí. Ahí está, mira. Sí, me está viendo. Exacto. Y curiosamente lo mismo pasa con Tom Hiddleston. O sea, llega un momento en que ya el personaje de Loki se vuelve tan importante para el universo cinematográfico de Marvel, que creo que por eso lo quitaron de la película, porque llega un momento en que él, aunque haga una pequeña aparición, le roba foco a todos. O sea, pues le robó el foco a los cinco Avengers. La verdad es que era una película de papacito y el que se le llevó fue el villano, que no tenía los musculotes ni la cabellera rubia. No me digas eso porque toda mi vida he trabajado para ese tipo. Pero de Pero es que de, lo de que físico. Tiene es justo el actor, es un carisma impresionante. Y curiosamente por un tiempo él quería ser Thor. Y cuando le dieron el papel de Loki dijo, como sí. que no quería este. Pero lo curioso fue que en vez de que de bajarse dijo, voy a hacer que este personaje crezca. Y lo logró tanto así que en Thor The Dark World le quita el foco totalmente a Thor. Y se lo roba al villano. Sí. O sea, el villano desaparece. Y es un excelentísimo actor. Christopher Eccleston es un excelentísimo actor. Y Loki, sin intentarlo, además se lo borra del mapa. Es magnífico. Y lo que me encanta es que el actor, Chris Hemsworth, se da cuenta de que Loki está robando la película. Y en vez de pelear a saber quién puede más, dice, ¿sabes qué? Voy a dejar que se la lleve. Yo nomás voy a estar de apoyo. Y Thor permite ser un personaje de apoyo en su propia película. Y creo que eso hace que la película funcione mejor. Sí, de hecho. Y es muy buena. A mí la 1 me gustó. Justo porque vi a Loki. No sé por qué en la primera como que Loki no, pero yo me enamoré de así. Yo, ese es Tom, es muy guapo. Y en Avengers se lleva a todos, y volvieron las fans. Y yo, yo lo amo desde Thor. ya wow. sabes. Pues bueno, a mí me queda muy bien, pero yo no puedo, a mí no me pueden gustar los villanos. Curiosamente solo Lady Loki, pero eso es otra historia. No hablemos de eso. Te quería decir, mi escena favorita es una escena muy bonita de la Capitán América. Él llega, se enfrenta contra un Chitauri, lo derrota y le da, no, perdón, llega y le da órdenes a los policías. Dice, quiero que hagan esto, esto, esto, esto. Y le da órdenes claras, directas, que van a salvar a mucha gente. Y la policía dice, ¿y tú quién eres para darme órdenes a mí? Llega un Chitauri y lo aniquila el Capitán América y se voltea con el policía y el policía nomás lo ve. Y empieza a seguir las órdenes. Y es una belleza. Y es por eso, porque el Capitán América no grita más. Él liderea por ejemplo. Él da su ejemplo. Yo estoy aquí para salvar vidas. Yo estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí para ayudarlos. Por su amor a su país. Exacto. Él no llega ahí gritando órdenes. Él dice lo que te tiene que hacer porque es lo correcto. Y sus órdenes son perfectamente lógicas. Me encanta cómo trabajan el personaje en las películas. En la caricatura de Earth's Mightiest Heroes es genial. Y lo curioso es que algo he notado. Cualquier escritor que se atreva a escribir al Capitán América, aunque sea un escritor que no sea muy brillante, saca lo mejor de sí mismo cuando está escribiendo al Capitán América. Y lo que más me gusta es que siempre hay, en cualquier cómic del Capitán América, lo puedes ver, hay un monólogo del Capitán América donde se para enfrente de todo el mundo y empieza a hablar de las virtudes del equipo, de las virtudes del ser humano, de las virtudes de América. Y algo hace que se lo creas. Y para alguien que es mexicano, que no debería de tragarse toda esa propaganda americana, en automático te la tragas. De hecho, hay un momento, hay un cómic que se llama What If, que muestran a mundos alternos de cosas que pudieron haber sucedido. Hay uno que me gusta mucho, creo que es el número 40-41, donde postulan qué hubiera pasado si el Capitán América lo hubieran congelado después. Y lo que pasa es que esos 10 años donde él siguió congelado, al descongelarlo, los Estados Unidos se ha vuelto una distopia. Uh-huh. En vez de una utopía, de los 60, si lo puedes llamar así, en los 70 ya es una distopia. Es un lugar horrible, en donde hay dictadores, donde hay ley marcial, donde policías regulan todo lo que hace la gente. Es horrible, ¿no? Sí. Y llega el Capitán América y él se une a la rebelión y logran tener un momento donde toman el control de ¿cómo se llama? De las cámaras, y él empieza a hablar al público y da un speech. Y da este speech acerca de lo importante que es los Estados Unidos y dice algo muy bonito. Dice, cuando yo peleé en la Segunda Guerra Mundial, no fue porque los Estados Unidos fueron un gran lugar, era porque era un lugar vulnerable. Un lugar que necesitaba que alguien lo ayudara a llegar. yo peleé por ella, por todo lo que era rompible. Y dije yo, wow. En vez de elogiar al país, está diciendo que el país era algo menor. Sí, y por era. Eso tenía que pelear por él. Y tiene que representar a este país para hacerlo grande. Y dije, pues, el speech es tan bonito. ¿Y tú? Que yo lloro. Yo digo, capitán. ¿No? Y me hace, yo alguna vez decía de chiste, me hace sentir como un americano de verdad, cuando en realidad no tengo nada que ver con ese país. Entonces, es lo que me gusta del Capitán América. Y por eso, lo hace un gran líder. Porque siempre, siempre, siempre está listo para poner su vida sí. por los demás. Y eso es algo que muy poca gente hace. Por eso que Batman es un patético líder. Porque él llega ahí a escupir órdenes. Sí, exacto. Llega ya a gritarle órdenes a todo el mundo. Y es el hombre más paranoico de todos. Entonces, desafortunadamente, es difícil que la gente lo siga siga sus reglamentos. Porque todo el mundo le tiene miedo. Y lo padre del Capitán América es que él se vuelve como que tu mejor amigo, uh-huh. ¿no? Y por decir solo, hay envidia solamente porque a Iron Man le gustaría ser tan grande como él, pero no puede. Pero ya mismo admite, de hecho hay un momento muy bonito en la segunda película donde dice, no, yo nomás pago por todo y hago que los trajes sean bonitos, pero el jefe es él. Sí, sí, y sí. me gusta muchísimo eso. Sí, pero esa bueno. parte es linda. A ver, aquí Daniel Cortés dice, 75 años de la primera historieta del Joker y su creador Jerry Robinson. Pues ahí sabes que siempre hay como que, ¿quién creó al Joker? Bob Kane dice que él lo creó, Jerry Robinson dice que él lo creó y Bill Finger de alguna manera u otra es parte de la creación porque él escribió la primera historia. Y sí fue en 1940, Batman número 1, la primera aparición del Joker, un excelente, excelente villano. Pero curiosamente yo siento que es uno de los pocos villanos donde si lo sacas del entorno de Batman no funciona. A diferencia del Doctor Doom que hemos hablado, que lo puedes meter por donde sea y el personaje funciona, el Joker es un gran enemigo de Batman y de algunos miembros de la Batifamilia. Porque normalmente se enfrenta contra Robin o contra Batgirl o Huntress nomás para molestar a Batman. Uh-huh. Pero si lo sacas de ese entorno, como que nomás simple y sencillamente, no funciona. Víctor Torres dice, yo fui a la Comic Clan y me disfracé de Loki, un personaje de Smythe. ¿Es cierto? Pues sí. mira, yo descubrí a Smythe gracias a la contratación que tuve. Ajá. Así que apenas uh-huh. Me inscribí al juego. De hecho, si quieren agregarme, me encuentran como Rina Inverse MX para que podamos jugar online. Okay. Me parece perfecto. Yo ¿sabes qué? Soy tan mal gamer. Soy tan patético gamer que nunca he jugado League of Legends, World of Warcraft, Call of Duty. Lo más que he jugado, obviamente tiene que ser con superhéroes. He jugado los tres juegos de Batman que han salido hasta ahorita. El Arkham Origins, Arkham City y Arkham Asylum. Y, no sé si alguna vez lo has jugado, pero es genial. El DC Universe Online. No. Es hermosísimo. se torna aburrido porque después de cierto nivel... De cierto, perdón. ¿Sí supiste lo que pasó? Con la salió en PlayStation, salió en Xbox, pero hubo problemas con la PC. Y yo solo tengo PC. Sí, entonces todos los juegos que salieron hubo problemas con lo visual, se lo regresaron y luego raro, se ¿no? ve muy malo. no se ve a nivel Xbox o PlayStation, dejémoslo así, ¿no? Entonces hasta que lo saquen bien lo voy a poder jugar. Me falta, dicen que es buenísimo la gente que lo ha jugado y terminado, vagos de PlayStation, pero desafortunadamente no lo he podido jugar. Y lo que me gusta de DC Universe Online es que tú puedes crear un personaje para jugar dentro del juego. Entonces tú te unes con Batman, Superman, siendo y todos, tú. Siendo, eso está padre. El único problema es que ya la mayoría de nombres de superhéroes ya los tomaron. Entonces es muy difícil conseguir un nombre padre de superhéroes, porque ya todos los demás que entraron ya lo tomaron. Entonces, si no le pones un número, es raro que el nombre no esté tomado. Entonces me puse a pensar, y afortunadamente soy un ñoñazo del cine. Y hay una película de Akira Kurosawa que se llama Los Siete Samuráis. Uh-huh. Y yo hice un personaje llamado Samurai 7. ¿No? Sí. Y después agarré y me hice toda una historia de que hay siete samuráis y que los seis anteriores murieron y que el séptimo. Y yo dije, ¿qué me pasa? Que soy el elegido. Sí, yo nomás juega el maldito juego y cállate. Y nomás veo que ya son las 7:52, solo nos quedan 8 minutos. Y yo, sí, y por bueno, favor. Gerson está, bueno, lo que sigue de feliz. Porque el programa está a punto de terminar. Porque el programa va a terminar. Para siempre. Ay, no es cierto. Le gustaría que terminara para siempre, pero no. No, afortunadamente, ¿sabes qué? Creo que eres nuestro talismán de la buena suerte, Rina. Porque los últimos programas, en serio, los últimos programas, hemos tenido muy, muy, muy, muy pocas preguntas. Ahora tenemos bastantes preguntas, tenemos 11 preguntas acá. Ah, me alegra mucho. Pues déjame decirte más de las que hemos tenido en los últimos meses y en las últimas semanas. De hecho, nuestra página de Facebook también tenemos algunas preguntas, dudas, déjame ver. De hecho, tengo una duda kilométrica de Fernando Vildoso, como podrás ver ahorita. ¡Wow! Sí, entonces sí, sí, tenemos muchas, muchas preguntas. Están interactuando eso. Me halaga, me alegra. Espero que no se hayan aburrido. No, pues yo no creo, porque todo el mundo está poniendo un buen de cosas y desafortunadamente no las voy a poder contestar todas, pero ¿sabes qué significa esto? Voy a tener que hacer un Comic Manía extra y básicamente lo que significa es que me voy a tener que ir a mi casa y grabar un podcast respondiendo todas las preguntas. Las preguntas que quedaron al aire. Porque si no, se nos juntan y cuando nos damos cuenta, ya se nos van juntando las preguntas. Y una vez me acuerdo que tuve que hacer un podcast de 9 horas. ¡Ah! Por la cantidad. ¿Y quién te escuchó 9 horas? ¿Sabes? ¡Gente lo escuchó! ¡Wow! Yo no lo puedo... ¿Y sabes qué? Mucha ¿Cómo gente... pudiste sacar saliva para 9 horas? Bueno, porque no lo hice seguido. Yo. Fueron las 2 horas y media aquí en vivo. Más hacía ¿cómo se llama? Programitas o podcast de 2 horas para hacer, contestar todas las preguntas. Y nomás no terminaban y no terminaban y no terminaban. Me fui de vacaciones a la Comic Con de Nueva York y ahí grabé otras 2 horas. O sea, no terminábamos. Y finalmente terminamos las 9 horas, la subí y dije, ¿sabes qué? Nadie va a ver esto. De todos los podcasts que tenemos en nuestro iTunes y en nuestro iVoox, el que más se ha descargado es ese. Es ese. Wow. 9 horas. Y de hecho, me pasó algo muy curioso. Me invitaron a participar en Canal 11, en un programa de Canal 11. Y resulta que el editor de ese programa es Escucha de Comic Manía. Un fuerte saludo. Y resulta que él les comentó que tenían que entrevistarme a mí porque yo sabía mucho de cómics. Porque grabaste un podcast de 9 horas. Sí, no, sí. Y cuando estaba hablando con el chico que me iba a entrevistar, me dijo, ya me dijeron que tú hablas y no te callas. Entonces, ¿podríamos condensar la entrevista a solo 2 minutos? ¿Puede ser 2 minutos y medio? Sí, está bien, 2 minutos y medio está bien. Y tratar de meter todo lo que yo sé de cómics. Fue casi imposible. En 2 minutos. Fue casi imposible, pero lo logré porque pues era lo que me estaban pidiendo. Y damas y caballeros, ya son las 7:55 de la tarde. Por favor, Lorda. Y ¿sabes qué? Creo que lo puedo hacer aquí, ¿eh? Con el iPad. Nomás, déjame encontrarlo. Y lo que me gustaría, bueno, vas a tener que mandar a una canción, bueno, a una musiquita, en lo que yo lo pongo todo listo. Pero antes de que nos vayamos, porque ya, o sea, el tiempo se nos acaba. ¿Qué te parece si nomás nos repites rápidamente todo de cómo encontrarte, tus redes sociales personales? Claro. Las de Cosplayrama, lo que pasa ahorita con Madness Films y lo que está pasando con Matsuri TV y más maldición. Lánzate claro todo. Que sí. Muy bien, pues si los que quieran agregarme en el Twitter me encuentran como @rinamx. En el Facebook me pueden encontrar como Rina Inverse MX o googleen mi nombre, me van a encontrar. Tengo prácticamente todas las redes que puedan imaginar. Uh-huh. Y pues reiterando la invitación para lo que es Matsuri TV estos fines de semana de agosto, que es el 15 y 16 con Soy una Diosa, y 30 y 31 con Love Life. Uh-huh. Para que no se lo pierdan, se lo repito, aquí en el DF estamos en Reforma 222 en el okay. Cinemex, y pues les recomiendo que entren a las redes de Matsuri TV para que puedan ver las sedes del resto uh-huh. del país. Y pues este viernes también con Madness Films se estrena a nivel nacional lo que es La Maldición, la japonesa, no es gringa, es un reboot. Okay. Podríamos decir que es la cuarta de las películas de esta saga. Sí se van a llevar un buen sustito para uh-huh. los amantes del terror, así que pues los esperamos en el Cinemex de su preferencia. Ok, me parece perfecto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. No, no, y mira, como podemos ver, sí tenemos muchísimas preguntas a las que voy a tener que contestar tarde o temprano. No se preocupen, jóvenes, todas las respuestas las tendrán eventualmente y esperemos que no dure 9 horas. A ver, Lorda, ¿sí me vas a ayudar con los coros o no? Claro. Ay, no te creo nada. Pero bueno, yo creo que deja... Quiero que pruebes, a ver si se escucha bien, si lo hacemos desde acá. A ver. ¿Se escucha súper bien si lo pongo aquí? Perfecto. Bueno, damas y caballeros. Ok. Para que sus risas no se escuchen. Para que sus risas. Bueno, damas y caballeros, desafortunadamente, para todos ustedes, esta canción va directo a Guadalajara, va para mi bellísima Lady Loki. Porque, pues honestamente, yo siento que de vez en cuando uno tiene que hacer cosas ridículas para que se den cuenta el nivel de cariño, de amor que uno tiene por ellas. Entonces, mi queridísima Lady Loki, espero que te guste esta canción. Va directo para ti. Lorna, ¿cómo le hacemos? ¿Ya nos lanzamos? Gracias por escuchar Comic Manía. Yo sé que todos ustedes se van a ir como cobardes porque no me quieren oír cantar, pero espero que ella no se vaya porque esta canción es para ella. Muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Y no se preocupen, relájense. Voy a hablar con mi buen amigo El Abandonador para que me ayude... hacer el larguísimo, aparentemente, a Comic Manía Extra que haremos. Gracias, Reina, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por estar con nosotros. Y gracias, obviamente, a Gerson, porque él nos mantiene honesto, porque con su cara de ya, termina, por favor, ya termina, por favor, ya termina, por favor. Este programa ha logrado terminar a tiempo. Casi todas las semanas, cada vino. Gracias, Gerson. Que eres nuestro, eres, ¿cómo se llama esto? El que mantiene el tiempo. Eres nuestro stopwatch. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora, damas y caballeros, esta canción va de mi corazón directamente al corazón de la Lady Loki. Espero que les guste. No se vayan a ninguna parte. Sigan escuchando Comic Manía. Tu radio online. Ay, claro. ¿A quién va a mal usar esto? Tu radio online. Oh, sí. Tu radio online. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Lorna, no me dejes mal. I love you, baby. But if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. And let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Ya falta menos, jóvenes, ya falta menos. Increíblemente hay gente. Lorna, no dejes mal. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, please, let me love you, baby. Let me love you. Muchas gracias, damas y caballeros. Eso ha sido el programa del día de hoy. Esa fue una canción dedicada a la bellísima Lady Loki. Espero que no me mande mucho al demonio después de escuchar esta canción. Lo siento, mi amor, mi voz nunca ha sido la mejor, pero espero que el sentimiento haya sido suficiente. Te quiero muchísimo y los quiero muchísimo a todos ustedes por aguantarnos. Gracias, Rina, por tener que soportar esto. Gerson, no me mates, por favor. Lorna, gracias por no dejarme solo. Nos vemos la próxima semana en eso que se llama Comic Manía. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu música.